Damas y caballeros, sean bienvenidos a una plática más aquí en Fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente el día de hoy tuvimos muchísimos problemas de logística, más de los que normalmente ocurren en el programa llamado Comic Manía, que lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online. No pudo venir nuestro buen amigo Lioco, entonces José Luis va a hacer el favor de grabarnos utilizando mi, obviamente, batifón. Entonces, ¿qué les puedo decir? No va a ser el mejor video del mundo, pero bueno, no pasa nada. Estoy grabando aquí con la Batimac, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También no va a venir Carnix, que dijo que iba a venir. Spike tiene un problemota y llega tarde. Entonces, no, todos tuvieron miedo y les voy a decir por qué. Para las personas que no escuchan el programa, en serio les recomiendo que lo escuchen, es bastante divertido. Pero esta semana salió un fan del diablo, que se autollama el papagayo, que sutilmente amenazó con raptarme o matarme, una de las dos. No estamos seguros exactamente cuál es su plan, pero sin duda va a hacer algo. Entonces, cuando yo dije, no se olviden de ir al sábado a la plática, él dijo, ahí nos vemos, Joey. Entonces, creo que por eso hizo que al menos tres personas de este panel se acobardaran y no vinieran. Yo como no vi el programa, no me enteré. Obviamente, Mr. X se acaba de enterar ayer y por eso fue ya demasiado tarde, pero aquí yo creo que ese tipo de amenazas que la gente recibe, o que uno recibiese en el programa o a través del correo electrónico, donde sea, es donde ahí divide los hombres de los linternas verdes. Entonces yo no tengo ningún problema, yo vine acá, aquí estoy papagayo, no te tengo miedo, porque primero que nada soy un linterna verde y segundo, vine preparado con mi sable de luz. Y honestamente, ¿quién se va a meter conmigo? Absolutamente nadie. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics. El día de hoy es como que bastante triste, pero me da mucha risa a mí también. Porque es, creo que, el día que hemos tenido la menor cantidad de asistencia. Y yo tengo una teoría del por qué. Porque hoy vamos a ver cómics, como podrán ver aquí en la mesa, con muy poco spandex. Entonces, yo siempre digo que mientras menos spandex, menos gente. Entonces, no pasa nada. Afortunadamente, mis buenos compañeros, Mr. X y Spike, que no se encuentran en ese momento, pero va a venir eventualmente, y el buen Beto Calvo, ellos sí han leído estos cómics, porque a ellos no les interesa que haya o no haya spandex. A mí es tan importante que haya, que obviamente no he leído absolutamente nada de lo que está aquí, con la excepción de Invincible, y si ven la portada podrán ver exactamente por qué. Pero bueno, como tenemos 2 horas que matar, y yo no voy a poder hablar en la segunda hora de este programa, porque obviamente no sé absolutamente nada de estos cómics, decidí hacer como que una pequeña presentación para las personas que no estuvieron vivos en los años 90, o estaban demasiado chicos en los años 90 como para comprar la cantidad de basura que estaba publicando Image en ese entonces. Entonces me gustaría dar como que nomás un pequeño brevario de qué era. Resulta que en Image, antes de ser formada, era parte de una editorial mayor que se llamaba Malibu Comics. Y Malibu Comics estaba empezando en el mundo de los cómics y quería atraer a la gente más importante del mundo de los cómics. Curiosamente, en ese momento, todos ellos estaban conglomerados en Marvel Comics. No eran ni uno de ellos escritores, y mucho menos escritores probados, pero todos, como podrán ver acá en esta imagen, eran los mejores artistas o los artistas más populares, porque la palabra mejor te lleva a diferentes connotaciones, pero al menos eran las personas más importantes en los cómics en ese momento, porque todos los cómics que ellos hacían, malos o buenas historias, los cómics se vendían, bueno, como pan caliente. El cómic de Amazing Spider-Man número no sé qué, creo que el 300, ¿no? ¿Perdón? El 300 de McFarlane, ¿no? Se vendió como pan caliente, tanto así. ¿Perdón? El Spider-Man 1, todo lo de McFarlane, todo lo de Jim Lee, todo lo que sea de rayita. Todos se venían bastante bien, y podemos, en esta imagen tenemos a los fundadores de Image, que y me da mucha risa ver esta imagen, porque son tan jóvenes, sonrientes, tan llenos de esperanza, y todo eso se fue al demonio en menos de 2 años, ¿no? Entonces, pero antes de irse todo al demonio, le pudieron sacar una cantidad enorme de dinero a la gente que no tiene ni idea. Aquí les voy a decir el calvito que se encuentra por acá, de ahí voy a empezar, mero atrás, él es Eric Larsen. El chavito que está ahí es Rob Liefeld, que creo que no había llegado a los 20 años en ese entonces. Y era casi... 19. Tenía 19 años, era casi a punto de convertirse en multimillonario. Después, el que está en medio, obviamente, es Todd McFarlane. El altote que está por allá es Mark Silvestri. El que le sigue acá, que parece gorila, él es Jim Valentino. Pues, obviamente, el chinito es Jim Lee. El que está a su lado es nuestro buen amigo Will Portacio, que nunca produjo absolutamente nada para Image, excepto muchísimas pin-ups. No. Es, pero 3 años después. Pero hizo una cantidad enorme de pin-ups de su cómic llamado Wetworks. El problema es que el cómic nunca salía, porque hubo varios problemas familiares y por eso se tardó mucho. su hermana se estaba muriendo. Sí. Básicamente. Entonces, se regresó a Filipinas a cuidar a su hermana durante poco más de 2 años. Después de que falleció su hermana, se sentó a terminar el cómic. Pero ese fue el retraso. Su hermana estaba desahuciada. Y eso fue, no sé si afortunado o desafortunado para todos, porque yo finalmente sí leí... Eres una mala persona. ¿Perdón? No, es que yo leí Wentworth y honestamente no... Era un hype gigantesco y un producto bastante, bastante mediocre. ¿Mediocre? Sí. ¿La miniserie original de Wentworth es mejor que 47 de los 52 títulos de DC? Pues es que ya para ese entonces yo ya tenía como que este golpe tan fuerte de ver tanta brutalidad y violencia y sangre cuando vi Wentworth, pues puede decir, ¿neta? Bueno, pero bueno, entonces... Aquí les voy a mostrar un poquito del producto de los años 90, de las cosas que en ese momento se vendieron como locos, porque ellos se migraron de Marvel para ser partes de Malibu y crear su propia imprenta o su propio sello dentro de Malibu llamado Image, y después ellos se separaron completamente de Malibu, los dejaron básicamente vestidos, listos en el altar, pero a última hora no se casaron con ellos, y formaron su propio sello aparte y se volvieron multimillonarios en un espacio de como 15 segundos. Nada más que aclarar, nunca fueron parte de Malibu. Malibu era un editorial que quería empezar con su propia línea de cómics y lo que hicieron fue un convenio de distribución. Los creadores de Image producían los cómics, Malibu se encargaba de imprimirlos y distribuirlos, pero no eran realmente una parte de... Cuando se dieron cuenta de que tenían todos los contactos para hacerlo por su cuenta, decían abandonar a Malibu y pues era el típico consejo cuando abres un negocio, ¿no? Elimina el intermediario y vas a sacar más dinero. Y lo curioso fue que la gente de Malibu dijo, pues ¿sabes qué? Ya la gente quiere leer nuestros cómics, tenemos que sacar algo. Sacan el Ultraverse y fue recibido con un nada, ni un abrazo, ni un aplauso, ni gomos, ni platillos, nomás fue completamente y totalmente ignorado. Aunque tenía buenas historias, buenos cómics, yo creo, desafortunadamente tenían muchísimos escritores y muy buenos escritores para eso, pero al no tener los artistas, mucha gente no se interesaba porque obviamente en los 90s la gente le encantaba la superficie y no tanto el contenido. Pero bueno, veamos las joyas que esta gente publicó. A ver, dime. ¿En los 90? Ah, bueno, sí, los 90 están de regreso. Los nuevos 52 están sufriendo de eso. Afortunadamente, Marvel Now está mucho mejor. Pero bueno, sigamos las joyas que nos regaló nuestros nuevos amigos de Image. Tenemos acá, ¿quién se puede olvidar de esta magnificencia? Youngblood número 1. Originalmente, Youngblood empezó como un tratado, como una propuesta de los Teen Titans para DC. En ese momento vino todo este movimiento donde los artistas creyeron que no les estaban pagando lo suficiente ni Marvel ni DC, y sacaron su propia imprenta y decidieron sacar o publicar sus propias creaciones. ¿Alguien de aquí leyó Youngblood? ¿Por qué lo haces, Lina? Costaba 2 pesos. Ah, ok. Costaba 2 pesos. Sí. Costaba 2 pesos. Pero hay una historia de que obviamente como estamos en los años 90, la pregunta es, ¿nos valía? Es muy curioso que tú menciones que te costó 2 pesos en inglés, ¿verdad? Sí. Bueno, como todos ustedes saben, en los años 90 habían portadas especiales por todas partes, ¿no? Que hacían portadas metálicas, etcétera, etcétera. Hicieron una versión oro de Youngblood, donde toda la portada, su único chiste era que era totalmente de oro, ¿ok? De todos lo hicieron, pero me acuerdo muy bien de esta anécdota acerca de Youngblood. Ajá. Fue la era del cromo. Resulta que lo que hicieron en el San Diego Comic Con de ese año, agarraron unos, no sé, 100 o 20 o 50 de esos números cero, de esos números uno con portada de oro, y el cuate se empezó a caminar por toda la San Diego Comic Con vendiéndolos a $100 cada uno. En menos de 20 minutos ya no tenía ni un solo cómic en sus manos. $100 por esto. Wow. Hasta me encantó que la imagen sea la más chica de todas, porque fíjate eso, así de carente es ese maldito cómic. Yo lo tengo, o lo tenía, mejor dicho. ¡Wow! No, compré el de portada normal y todo eso. Ya, afortunadamente, en ese entonces no me interesaba tener cosas de cromo. Pero sí, Dios mío, qué mal cómic. Y tiene como que una buena idea, pero le falta un escritor. Que curiosamente es algo que descubrimos constantemente en todas las historias que les voy a mostrar ahorita, en todas las portadas. Pues tenemos acá Cyberforce, que es básicamente su versión de los Hombres X, pero nomás con más metal, ¿no? Eso lo hace Mark Silvestri, y honestamente, ¿alguien leyó Cyberforce? ¿Cuánto te costó, Lino? ¿30 pesos? No los valía. El arte está muy lindo, pero la historia es estupidísima. Es más original, habiendo trabajado los títulos X, tomó a los Reavers y los convirtió en héroes. Sí, exacto. Para las personas que no saben quiénes son los Reavers, es un grupo de cyborgs, androides, que se peleaban contra los Hombres X, y sí, y son mutantes, pero como que sus mutaciones van en contra de su salud, pues tienen que usar cosas metálicas para poder sobrevivir sus mutaciones, ¿no? Entonces, es la cosa más estúpida del mundo. Y si ven la imagen de todos ellos, pueden decir, aquí está Storm, aquí está Wolverine, este es Kitty Pryde, así de simple. Y obviamente, Dios mío, Shadowhawk. Imagínense si agarran a Batman, lo vuelven negro y lo hacen más violento de lo normal. Ese es Shadowhawk. Y lo peor de todo es que Jim Valentino acá estaba haciendo los Guardians of the Galaxy en Marvel y hizo que Guardians of the Galaxy volviera el mejor cómic de Marvel, el más entretenido, el más divertido. Y yo leí esto con muchas expectativas porque el arte de Jim Valentino nunca fue muy bueno. Pero dije, sus historias han de ser muy interesantes. Y no hizo nada con el personaje, no hizo absolutamente nada. Aquí habrá que señalar, cuando salió el boom en los 90s, cada sello que salía, la primera regla es, tenés que tener un equipo que replicara o a los X-Men, o a X-Force, o cualquier variante de los mutantes. Y lo segundo que tenías que tener era un héroe oscuro y nocturno que fuera tu versión de Batman. En todos los universos nuevos en los 90s, había uno. En el caso de Inusia Shadowhawk, como Valentino tenía fama de ser un escritor que le gustaba meter temas sociales, este personaje tiene una particularidad. Está enfermo de SIDA. Les iba a preguntar, ¿sabían cuál era? Pero bueno, ya se los mató. A ver, cuéntanos un poquito acerca de la estupidez de que el hombre tenía SIDA. Pues nada, es eso, para darle una razón de por qué quería dejar el mundo como un lugar mejor antes de irse, pues tenía SIDA. Y aún así, con una enfermedad tan con tantas complicaciones como puede ser esa, salía a cazar criminales. Pero a diferencia de Batman, no se dedicaba a juntarlos y mandarlos a la cárcel o al manicomio. ¿Para qué si es más fácil romperles de espalda a todos y que no vuelvan a delinquir? Y curiosamente DC después se roba eso y se lo hacen a Batman y le rompen la espalda a Batman, larga historia, y ya viene y hacen que Batman sea mucho más violento. Es como que es curioso porque es el original, ves la copia que es Shadowhawk y después el original empieza a imitar a la copia. Se me hace ridículamente estúpido, pero también yo no sé mucho de SIDA, honestamente, pero lo que sé es que, como tú mencionas, te deja muy muy mal. Llega un momento que estás todo flacuchento y no te puedes ni parar, y sin embargo él salía a pelear en las calles de Nueva York. Pero bueno, ¿quién soy yo? Jim Lee lo estaba haciendo, Jim Lee Valentino lo estaba haciendo. Pues tenemos aquí una imagen extremadamente pequeña. Savage Dragon. Les voy a ser honesto. Tengo los primeros 50 números de este estudio. Nada, los primeros 50. Sí, solo los primeros 50. Pero se dio cuenta de que no valía la pena. No. Pero eventualmente me di cuenta que era una basura, ¿no? Pero resulta que era muy entretenido. Porque dentro de todas las estupideces que era Image Comics, tenía algo increíblemente original. Entre comillas, porque estamos hablando de Image. Y lo original de este personaje es que era policía. No era un vigilante, no era un justiciero. No salía a la calle solo por sus pistolas a detener el crimen. No, él trabajaba para la policía de Chicago y seguía las reglas. Y de hecho, aquí no aparece, pero muchas veces él salía en uniforme de policía porque era un policía de la calle, o sea, no era un detective. Y eso me encantó, porque dije, bueno, dentro de toda la estupidez que es Eric Larsen, al menos ha tratado de hacer algo diferente dentro del mundo de superhéroes. Y cada vez que leía sus editoriales o la información que él decía de cuando él creaba los cómics, me caía muy bien. Pero después, como le pasó a todos los chavos de Image en algún momento de sus carreras, se les subió el ego, creyeron que ellos eran más importantes que el mismo Alan Moore o Chris Claremont, etcétera, etcétera. Y empezó a hacer sus propias tonterías y honestamente ya se fue todo al demonio. Después del número 50, obviamente. Después, aquí ¿Cuántas copias de eso tienes, Lino? Nomás dinos ahorita porque sé que es solo una copia. Sí, claro. Yo también lo compré porque el arte está precioso. Los X-Men de Jim Lee eran gigantescos. Y aquí se puede notar que también qué tan bonito dibujaba a los Hombres X porque ellos son los Hombres X. O sea, por favor. Es la cosa más obvia, es la cosa más ridícula. Y lo peor de todo es que acá querían hacer algo diferente. Eran los Hombres X vestidos en spandex, pero eran agentes secretos. Porque obviamente cuando vas a ser un agente secreto, qué mejor que vestirte de azul con blanco y rojo, ¿no? Etcétera, etcétera. Tener un monstruo, sin duda, y una tebolera, es mucho más respetable su trabajo, que es la chavita que está aquí abajito, es Priscila, alias Voodoo, ¿no? Es ridiculísimo, pero la cosa es que también se llaman los Wildcats, ¿no? Y podrán ver que las C, A, T y E tienen como puntos, porque son los Covert Action Teams. Entonces, si eres, secreto o covert, y eres action, como que creo que son dos palabras que van en contra, pero bueno, ese es Jim Lee. El cómic, bueno, pegó muchísimo, y hasta el día de hoy, como que cada X cantidad de tiempo tratan de volver a sacarlo, para ver si funciona, y nomás no funciona. Aunque hubo dos o tres momentos que al menos Beto me dice que le gustaron bastantes. El problema con este cómic no es que no tuviera historia. Este era el contrario de los otros títulos de Image. Tenía demasiada historia, pero no tenía un guionista. Entonces había una sobrecarga de información en cada número que no sabías qué era lo que estaba pasando. afortunadamente por ahí del número 14, 15, yo me hice cuenta de que lo que le faltaba a su empresa para ser realmente grande eran escritores, y primero contrata a James Robinson para que escriba la serie, y cuando James Robinson dice, pero yo no voy a hacer tres números y me voy, como dijo, esto se va a caer, pero consiguieron un reemplazo, un escritor inglés de Northampton, medio conocido, no sé, tal vez lo conozcas, Alan Moore. No me suena. Entonces llega Alan Moore, toma la mitología de los Wildcats, el origen de las dos especies extraterrestres en constante guerra, regresa al origen, le cambia completamente la cara al equipo y hace que son de los mejores cómics de superhéroes de los 90. Te me estás adelantando porque todo eso viene después, pero bueno, eventualmente llegaremos a esa parte donde ellos dicen, un momento, ¿y si contratamos escritores? Pero también, para demostrar que DC también ya se volvió totalmente noventero, sacaron el título de Grifter. Voodoo. Voodoo también. Entonces, eso quiere decir que no se pueden volver más noventeros. Si pones a Wildcat en tus títulos emblema, o sea, ¿qué estás pensando, no? No sé por dónde van. Nadie sabe por dónde van y por eso acaban de cancelar 6 nuevos títulos. Y bueno, le van a dar uno a Larfleas. Pues no hablamos de eso. Hablamos de Spawn. Sí, hasta el día de hoy todo el mundo grita. Todo el mundo grita cuando mostramos una imagen de Spawn. No sé por qué. Yo compré los primeros 5 números. Y cuando llegué al quinto número dije, un momento, ¿por qué estoy leyendo esto? El arte estaba lindo, ¿no? Si te gustaba el arte de McFarlane, el arte estaba lindo. Pero la historia no decía absolutamente nada. Y creo que es en el número 5 donde mata al violador de menores, al pedófilo. Y de la manera que lo mata, se me hizo tan ridícula, tan estúpida. Después lo deja colgada en la jefatura, todo desnudo. Y está todo desgarrado. Y el tipo vendía helados en la calle. Así es como agarraba a sus víctimas. Entonces el tipo tiene clavado todo el cuerpo helados, hace paletas. Y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy leyendo esto? Y ahí fue cuando dije, no más. Y dejé de leer Spawn. Pero curiosamente, nadie opinó lo mismo. Porque para las personas que no lo saben, aquí se los voy a comentar. Este joven y yo, nuestra primera discusión, nuestra primera plática fue acerca de Spawn, donde yo decía que Spawn era el peor cómic del planeta. Y él decía totalmente lo opuesto, curiosamente. Pero no importa. Dije, ¿sabes qué? Le puedo enseñar. Yo sé que lo que le hace falta es un buen amigo como yo. Entonces ya de ahí nos volvimos amigos. Y curiosamente, ¿qué? Hace 10 años, ¿no? Más o menos. Yo tenía... ¿Qué? 15 años. Tenía yo 10 años cuando lo conocí. De hecho, 16 años. Tenía yo 9 años lo conocí. Y él pensaba que Spawn era bueno. Pero bueno, no importa. Creo que aquí, levanten la mano todos los que leyeron o continúan leyendo Spawn. ¿Alguna vez lo Demasiadas personas me levantaron la mano, pero no importa. Por eso les recomiendo que escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx para que dejen de hacer ese tipo de tonterías. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo de Spawn? Yo sé que sí, claro, obviamente. Jesucristo, Spawn. A mucha gente le gusta Spawn. Yo sé que es como el título que todo el mundo ama de los 90, que tienen como los 50 números que se cubrí y todo eso, los 100 números. Yo desde que leí, o sea, sí lo leía cuando me salió en los 90s, era como típico leer Carnage, Venom, Spawn. O sea, era típico, ¿no? Uno leía esos cómics. Pero ya que lo volví a revisar, ya pues un poquito leído más cómics, lo abrí y dije, ¿qué estaba pensando todo el mundo? Se llama Madurez. Pero lo más importante de aquí es que... Él hace 10 minutos lo dejó de leer. Es que si lo ve. Lo más importante de Spawn es que Todd McFarlane se piratea sus propias ideas una y otra vez. Los diseños, Venom, Spider-Man, luego los puso. O sea, ni siquiera trató de volar su imaginación. O sea, simplemente puso las escenas que verías en Spider-Man. Spawn salta de la misma manera. Esa imagen es Spider-Man. O sea, está parado de la misma manera. No, pero hay que tener algo en cuenta. Las portadas están padrísimas, de todos los demás. Todas las que dibuja McFarlane son padrísimas. Dibuja muy bien el señor, pero si no tiene un editor, simplemente es malísimo, malísimo. Es una composición de paneles horrible. O sea, no sabe ni por dónde empezar. Se le ocurren cositas y las pone. Y yo creo que ha mejorado a través de los años, pero Spawn no puede ser. O sea, no puedo creer que lo guste. ¿Perdón? La serie animada. Ah, la serie animada, es terrible. Y la película, bueno, no. ¿Te gusta la serie animada? La serie animada es buena. ¿Ves? Ya sí empezó hace 16 años fue esta plática. Esa parte de ser payaso, así con todo el... Señores, me están rompiendo el corazón. Pero no hablemos de eso, ¿no? A ver, nada más, aquí habrá que aclarar una cosa. hay que tomar en cuenta el momento en el que nace Image. Es cuando empieza a aparecer el mercado de coleccionistas y va a ser la primera generación de dibujantes que empiezan a venderle su arte original a los fans. Entonces, llega el momento del que ellos que están los títulos más vendidos, el número 300 de Amazing Spider-Man, el número de Spider-Man, vendió 8 millones de copias. A Todd McFarlane le pagaban, me parece que $40,000 por número. Y de repente se dio cuenta de que podía vender un original en $5,000. 22 originales le representaban ganar más vendiendo los originales que dibujando dos números de la serie. Digo, además sacó una firma de los tío. Y un negocio instantáneamente. O sea, la razón de ser de Image es dinero. Los creativos dijeron, estamos haciendo ricas a dos corporaciones, basta, queremos nuestra rebanada del pastel. En el caso de Sport, volvemos a lo mismo, no hay producto original. Lo que hacían en las portadas de Spider-Man con las telarañas, aquí lo hace con cadenas y la capa. Es exactamente el mismo diseño. Pero es el primer artista que se dio cuenta del valor de hacer pinos. El valor económico, porque el narrativo no existe. De hecho, respecto a su narrativa, hay una leyenda urbana que cuando él estaba haciendo Spider-Man, le dieron tanta libertad a la hora de trabajar en sus cómics, cuando él los escribía, que ya no hacía un diagrama de cómo iba a dibujar. Empezaba a dibujar escenas inconexas en paneles, hacía cuadritos de papel, y según dicen, nada más como diversión, regaba los papeles en la mesa y luego acomodaba algunos a que le dieran una página. Con los bocetos. Entonces, ya que agarraba los bocetos, agarraba los fetiches al azar, los empezaba a acomodar como le gustara, y eso se convertía en el esquema con el que dibujaban la narrativa a la página, porque no había narrativa. Y eso lo podemos demostrar con este cómic de España. Entonces, si quieren, ya para el final, nos vamos a divertir un ratito viendo cuáles páginas. No preguntes por qué. ¿Cuáles páginas están correctas y cuáles están incorrectas? ¿Perdón? Allá atrás está el papagayo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto lo que has dicho primero es tal que dijo Beto, de que lo hacen por diversión. Sí. Creo que estás perdiendo en esa parte de que entró la primera rockstar de la industria. Sí, sí. Y neta, o sea, a ver, y los hombres se perdieron muy mal. Sí, sí. Pero creo que se están divirtiendo muchísimo. Mira, yo. Y es esa parte de. A mí no se me olvida nada, como podrás ver, tengo la camisa de Batman y soy un excelente detective. Entonces yo, todos los puntos están todos marcados, más que tú y Beto se me están adelante y adelanta. Tengo dos horas que llenar, por favor, relájate. Okay. Ah, no estoy yendo con todo esto. Perdón. Sí, pues. Tan lo ven así, sí. Pronto va a salir una película de Image. Sí, ay, Dios mío, no me lo recuerdes. Está escrita peor que quieren a Christian Bale. ¿Perdón? ¿Quieren a Christian Bale? ¡Suerte! Bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de cosas más agradables. Una de las cosas que están mencionando acerca del que es un rockstar, de toda la cantidad de dinero que él estaba generando con solo sus spin-offs, no sé si recordarán a... ¿Cómo se llama? ¿Tipo Maguire? No, el que bateador, que se mete. Mark McGuire, que se metió drogas y todo ese tipo de cosas. Él le dio unas pelotas de fútbol. Bueno, unas pelotas en un cuadrilátero, aparentemente salieron volando. No sé nada de deportes. Pero bueno. ¿Qué? No sé, pero era un deporte y había una pelota. ¡Ey! ¿En serio me quieres hacer enojar? Pensé que no. A ver, entonces, solo para crear el punto, solamente hay dos deportes en los que yo entiendo las reglas, ¿okay? Quidditch y Rollerball, Rollerblade, perdón. Pero no estamos yendo con eso. No más me gustaría que pudiera un pam pam pam para Beto, por favor. Okay. Gracias. Entonces, cuando estoy yendo con todo esto, es lo siguiente. Había una pelota que valía mucho, ¿ok? ¿Contento? Gracias. De deportes. Y el joven pagó $1,000,000 por esa pelota, ¿ok? ¿Perdón? Si tú quieres, de hockey, lo que sea, no importa. ¿Hockey no se juega con pelota? ¡No me importa! ¡Ya! Voy a hacer una regresión a mi juventud cuando me obligaban a jugar deportes. Ya, pero relájense, por favor. Ya les conté la historia de cuando estaba yo jugando soccer. Pero relájate, por favor, es una historia mía. Estaba yo jugando soccer en la escuela. Y mis amigos sabían que yo era tan malo con las pies, ¿no? Que me ponían de portero. ¿Las pies? ¡Con las! ¡Sí, cállense, por favor! Me ponían de portero. Pero cada vez que la pelota se acercaba a la portería, decía, cambio de portero, me salía yo de la portería, entraba uno de mis amigos detenía la pelota, después gritaron, cambio de portero. Se salía mi amigo y me volvían a meter en la portería. Básicamente nomás estaba yo de retrato ahí, pero no, no hablemos de tonterías como deportes, entonces por favor. ¿Como pelotas y fútbol? Sí, relájate por favor. O sea, nada de deportes, pero todo esto lo sé todo. Entonces, relájate. Sí. Ahora entienden por qué solamente llegó a la selección final del equipo de porristas. Sí, sí. Sí, sí fui porrista. Estaba más cerca de las niñas. Pero ellas pensaban que yo también era una niña, entonces no funcionó. Entonces, no hablemos de eso. Vamos a hablar de esto. ¿Notaron algo en común de todos estos y cada uno de esos títulos? ¿Notaron algo en común? ¿Alguien que levante la mano, no? ¿Perdón? Obviamente que son geniales para ti, Lino, se me quedó clarísimo. ¿Pero otra cosa que hayan notado? ¿No? ¿Sí? No tiene ni un solo contenido documental, totalmente de acuerdo, pero algo más importante, ¿no? No, son copias. Son copias. Por ende, es puro spandex. Peter David una vez, en una de sus críticas muy brillantes, porque Peter David cuando en serio quieres, es increíble, cuando critica a Avengers dice, ellos se fueron de Marvel porque dijeron que querían hacer algo mejor, sus propias creaciones, que nos iban a dejar, bueno, con los ojos cuadrados de tan increíbles creaciones y cosas que nos iban a presentar y que nos presentan. Lo que hemos visto por años. Superhéroes. ¿Dónde están los piratas? ¿Dónde están las historias de ciencia ficción? ¿Dónde están todas esas cosas nuevas y diferentes que nos iban a presentar? Historias detectivescas, ¿no? Hasta historias, cómics de romance. Nada. Absolutamente nada nuevo. Pero bueno, esos eran los tiempos. Y creo que Alan Moore lo dijo alguna vez. Mucha gente se me acerca a mí para decirme qué es lo que debo de leer o qué debo de hacer para ser escritor. Y él dice, lee otras cosas que no sean cómics. Para que tengas nuevas ideas, para que veas cosas más originales y diferentes. Para que te las robes como ahora, ¿no? Bueno, sí, él se roba muchas cosas, pero qué manera tan linda de robárselas, ¿no? Porque hasta parecen originales. No nos damos cuenta hasta después. Pero ellos no, ellos crecieron leyendo cómics y se nota que solo leyeron cómics. Y por eso, ¿quién? ¿McFarlane, tú crees que haya leído algo más que Spider-Man? ¿Tú sabes que esto es de ellos, eh? Ah, ¿no? Es un graduado de física de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Y cuando vimos el splash page de los nuevos 51 se nota. O sea, por favor, cualquier cosa que haya aprendido ya se lo olvidó desafortunadamente. Curiosamente, pero no, queda peor esto, porque estos fueron malos, pero como eran hechos por los fundadores, por los importantes de Inis, por los siete importantes, con la excepción de Willis Portacio, que estaba muy ocupado cuidando a su hermana, aparentemente es médico, doctor o cirujano y la podía salvar, pero bueno, no hablemos de eso porque me quedé súper bien. Willis Portacio, yo la entrevisté, me quedé súper bien. Salieron más cómics, como Pete. ¿Todos recordarán Pete? Dale Keown, al conjunto con Peter David, estaba haciendo cosas divinas en Hulk. Obviamente quería más dinero, se va a Image, creo que salen 2, 3 máximos números de Pete, no salen ni uno más. ¿Salen 6 números? Okay. Pero obviamente muy espaciados a través de como 7 años. No salen, sí, año y medio, pero 6 números en año y medio como que está cañón. Pero lo curioso es que él estaba o era conocido por dibujar a un tipo grandotote, muy furioso, que es Pete. Un tipo grandotote. Pero no es igual. Muy furioso. No, es muy diferente. Claro que sí, no tiene nariz. ¡Ajá! Efectivamente, no tiene nariz. Brillante. Tenemos Stormwatch por los estudios de nuestro buen amigo Jim Lee. Y obviamente dijo, ¿sabes qué? Si me funcionó plagiarme a los X-Men una vez, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Y curiosamente, ¿perdón? Esos son los Avengers. Ah, oh, tienes toda la razón. Pero curiosamente son un poquito de los Avengers, con un poquito de S.H.I.E.L.D. también, y con un poquito de la JLA, porque ellos tienen un cuartel en un satélite. Y tienen un tipo que les dice qué hacer y qué no hacer, que se llama The Weatherman. Y trabajan con la ONU. La originalidad de esos tipos es la onda. Wow, ¡Brigade! Dios mío. Nada más que hacer una pausa, ahorita comenzamos la portada. El jueves, el dibujante de Stormwatch, Scott Clapp, falleció a los 43 años de edad. Creo que vio la portada de un número uno de Stormwatch y le dio como un catapulto. Es una mala Es que tiene 2 años trabajando en DC. Ah, pues, como que ya lo hice una vez, no quiero repetirlo, ¿no? Pues tenemos aquí a Brigade. Y si creen que era malo Youngblood, Brigade es como que una copia mala de Youngblood. Nomás que Youngblood eran los personajes así que todo el mundo conocía. Era el grupo que todo el mundo quería ser como. Y Brigade es como que un grupo, pero oculto. Y es malo. No, yo lo leí, y cuando lo leí dije yo, ¿qué onda? De hecho, creo que Peter David también, cuando lo critica, dice, cuando leí esos superhéroes, no lo dijo él, lo dijo un cuate que escribe para Armageddon Time, que tiene un propio blog muy, muy divertido. donde critica todos los cómics y tiene una cosa que se llama Nobody's Favorites, los favoritos de nadie. Y un día le tocó hablar de Bill Gates y dice, literalmente tienes al líder, al cuate que hace esto, a la chava que hace aquello, pero sus poderes lo definen. Ellos no definen sus poderes, ¿no? Si todos recordarán la brillante, al menos primera temporada de Héroes, los poderes eran totalmente secundarios a las características personales, a la personalidad y al carácter de los personajes. Eso era lo verdaderamente importante, los poderes eran totalmente secundarios. Porque, por decir, Christopher Eccleston, alias Doctor Who, el número 9, él tenía poderes de volverse invisible, que es un poder que hemos visto en mil veces. Pero cómo lo usaba él y la personalidad de Christopher Eccleston, como ese personaje Claude, si es lo correcto, era divino. Querías volverlo a ver, a pesar de que era invisible. Pero ese era como que lo curioso de Héroes, que desafortunadamente aquí en Image no lo invitaron para nada. Bloodstrike. Si creen que Brigade era malo, Bloodstrike dice, con permiso, que ahí te voy. Es tan malo que ni yo me atreví a comprarlo, aunque costaba ya bastante baratito cuando yo lo vi. ¿Ves? Y no sé si notan que hay un personaje por acá. ¿Cómo se llama ese personaje? No sé, pero le podemos decir Wolverine 2 y sería exactamente lo mismo. ¡Véanlo! Está idéntico a Wolverine, por favor. Es lo mismo. Entonces hay un grandote acá, metálico. ¿Quién será? ¿Quién será? Tal vez Colossus, no sé. Curiosamente, estos personajes fueron tan malos que en un número, para tratar de jalar gente a este cómic, los mataron a todos y solo quedó vivo el del medio. Y él se empezó a llamar Bloodstrike. En vez de que el equipo se llamara Bloodstrike, él se empezó a llamar Bloodstrike. Dices tú, oh, ok. Creo que fue hasta el número 25 que lo hicieron, además. Pero bueno, también lo curioso, no sé si también notaron aquí algo medio ridículo en algunos de estos títulos. Los dibujantes tratan más o menos de emular a alguno de los jefes de Image. Por decir, este cuate tal vez está tratando de hacer un estilo Jim Lee-esco, muy limpio. Este cuate tratando de hacer algo medio Lee-esco, al igual que este, ¿no? ¡Ah, Dios mío! Supreme. ¿Qué pasaría si Superman se volviera loco? Sería un cómic muy aburrido. Es lo que descubrimos en Supreme, porque es lo único que nos tiene que decir este cómic. Esto fue creado por Rob Liefeld, porque en ese momento, en los años 90, todos tenían que ser asesinos, incluyendo aparentemente Superman, porque obviamente, ¿qué te puedo decir? Si tienes al hombre más poderoso del planeta y lo vuelves loco, va a ser increíblemente interesante a la primera. Pues, eventualmente, nuestro buen amigo Mark Waid nos dijo que sí, efectivamente podría funcionar bastante bien. Pero algo les puedo decir una cosa, Rob Liefeld no es Mark Waid. Y aquí se nota, de hecho yo creo que él no tuvo nada que ver, nomás el que dio la historia. Pero el cómic es aburridísimo, yo lo leí, porque también eran unos momentos que yo compraba todo, porque todo estaba, entre comillas, muy barato. $2, entre comillas, muy barato. $2 y cuando el tipo de cambio estaba a 4 pesos por dólar, o sea, nada. Era absolutamente nada. Entonces, pues bueno, yo lo compré, lo leí y dije, ¿por qué estoy comprando todo Image? Porque en ese momento querías, como que te llegó el furor, todos ahorita tenemos en México un furor, de que todo lo que se esté publicando, ya sea de Marvel Televisa, o DC Televisa, o de Bruguera, o de Camité, todo el mundo está compra y compra y compra y compra y compra, porque están felices de que por primera vez en toda la historia tienen esta enorme cantidad de cómics que están entrando, que al menos se ven bonitos, porque las traducciones, como hemos descubierto en algunos momentos, no son las óptimas, pero están felices de recibir tanto producto. Lo mismo nos estaba pasando en ese momento, que habíamos visto Marvel y DC tantas veces, queríamos nuevos superhéroes. Entonces salieron tantas editoriales, que obviamente no le podíamos dar el dinero a todas, pero las primeras que salieron como Image fueron las que agarraron y se quedaron con todo el mercado. Y ya después, más adelante, el Ultraverse de Malibu, el Comic Creators World de Dark Horse y el Valiant no funcionaron tan bien como Image. Eventualmente la gente dijo, ¿sabes qué? Es una basura, y lo dejaron de comprar y empezaron a comprar otras cosas, o simple y sencillamente regresaron a Marvel y DC. Pero bueno, y aquí tenemos finalmente, 20 años después sale Webworks, no lo podrán ver, y son, hasta lo dice nuestro buen amigo Will Sportacho cuando les estaba describiendo en una entrevista de Comic Scene, eran básicamente los personajes de Depredador, son los mercenarios que se pelean contra el Depredador, pero ahorita están cubiertos con un metal líquido al estilo de Terminator 2. Pues podemos ver que este hombre, antes de hacer una idea, se mete al cine y de ahí salen todas sus ideas. Según Beto dice que es muy bueno, yo ya me rehusé a leerlo porque es cuando yo le dije no más ahí, no más, simple y sencillamente no más. Pero eventualmente tenía que venir como que el renacimiento de Image. Qué desafortunado que no está aquí nuestro buen amigo Spike para que nos me quite el micrófono inmediatamente y proceda a hablar 2 horas acerca de Witchblade. Pero bueno, hay que aprovechar que no se encuentra en ese momento. Resulta que empiezan a la gente de Image, cuando empiezan a perder dinero, porque después de que esos 2 años de total gloria, ya la gente deja de comprar tus cómics. Entonces tienen que buscar una nueva manera de atrapar gente, buscar clientes. ¿Y cómo lo hacen? Empiezan a diversificar. Para ese entonces ya habían corrido al Rob Liefeld, ya estaba a punto de salirse. Bueno, Chris Pontaggio había producido 2 cómics o 3. Y de hecho, se peleó con todo el mundo Mark Silvestri también, gracias a Rob Liefeld, y estaba a punto de irse y crear Top Cow aparte, y pues lo regresaron. Se fue y regresó. Pero con lo que estaban diversificando, estaban peleándose y haciendo tantas riñas estúpidas que no tenían tiempo para dibujar sus cómics. Entonces empezaron a contratar gente diferente para hacerlo. Y si estoy en lo correcto, el primer artista de Witchblade fue Michael Turner, efectivamente. Entonces, y pegó tanto porque era algo diferente. Era un superhéroe, sí. Era un justiciero, sin duda, pero esta vez, en vez de adquirir sus poderes de manera científica, como todo el mundo estaba acostumbrado de todos los personajes de Image, con la excepción de Spawn, aquí era un personaje mucho más tirado hacia lo sobrenatural. Pegó muy bien y mucha gente lo empezó a comprar, y poquito a poquito empezaron a diversificar más y contratar nuevos talentos, si le podemos llamar talento a Michael Turner. Salió Fathom, porque se volvió tan popular por Witchblade que le dieron Fathom, que yo no sé, pero ojé un número, tiene 0 historia, pero un arte bastante lindo, ¿no? Y dibuja a las mujeres bastante bien. Curiosamente, a través del tiempo, su arte empezó a deformarse, a degenerarse. Y ya lo último que vi de él, lo último antes de su muerte, fue una portada que hizo de Hulk, que es la cosa más terrible que jamás había visto en mi vida, porque hizo que un Hulk delgado. Y Hulk siempre lo han hecho como un ser bastante masivo. Pero bueno, pues tenemos Gen 13, que hasta el día de hoy no puedo entender cómo es que la gente lo leyó y le encantó. O sea, tanto así que el número uno salieron 13 portadas diferentes y había gente que necesitaba tener en su colección 13 portadas diferentes. Le surgía, era parte de su bienestar, de su alegría. Es que también no existía mucho el internet en ese entonces, no las podías más bajar directamente de ahí, las tenías que tener en sólido. Nada más, las 13 portadas diferentes no fueron de este número uno. Ah, no, el número uno en la serie regular. La miniserie, de hecho, el gran hit fue el debut de J. Scott Campbell, que se convirtió en superestrella de la noche a la mañana, y ese fue el hit de la serie, porque realmente del número uno hay muy pocas copias, y eso es lo que hace que siga siendo caro a la fecha. Y curiosamente aquí también imitan a los Hombres X, nomás que en vez de hacer a los Hombres X, porque ya tenían una Wildcat, hacen a los New Mutants, efectivamente. Y curiosamente los New Mutants nunca tuvieron éxito, jamás, hasta que se volvieron X-Force. Pero cuando eran New Mutants nunca tuvieron éxito, y sin embargo, Gen 13, por alguna razón u otra, la gente lo compró como pan caliente. Yo alguna vez lo leí y dije yo, sí, el arte está lindo, sí, hay lesbianas, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? No había absolutamente nada más interesante. Mira, hablando de cosas estúpidas, fue tanto una superestrella de J. Scott Campbell que a él, a Humberto Ramos y a Joe Madureira les dan su propio sello dentro de la familia de Image, que es Cliffhanger. No hay ni uno de esos cómics que valga la pena, lo siento mucho a Humberto Ramos. Yo leí los primeros 2 números de Crimson y dije yo, sí, el arte está muy bonito, pero como que la historia... ¿Sí, perdón? Con el tiempo se compone, empieza muy diluido, por ahí del número 7, 8 empieza a tomar forma. Nunca terminó de cuajar, pero sobre todo si lo comparas con los otros dos títulos de Cliffhanger, era el único cómic que parecía cómic y no colección de pinos. No, olvídate de eso, era el único cómic que salía regularmente, porque algo que no hemos mencionado en todos los títulos de Image, con muy pocas excepciones, no había manera de que esos cómics salieran mensualmente. Cuando no sale un cómic de DC o Marvel mensual, la gente se queja amargamente, pero aquí se brincaban en muchos casos años. Danger Girl son solo 7 números, se tardaron casi 3 años en salir todos. Más de 3 años. Había que aclarar, el problema es que no había editores. Olvidemos de que no había escritores. El dibujante era su propio jefe. Entonces, si no tienes un jefe que te esté molestando para que produzcas una página al día y tengas tus 22 páginas al final del mes, no los iban a tener nunca. En el caso de Cliffhanger es curioso porque los 3 se peleaban por ver quién iba a sacar primero su título. Y Humberto Ramos les dio chance a ellos 2 de que empezaran antes. Salió un mes el cómic de Madera, que era Batman Chasers. Al mes siguiente salió Danger Girl, que era el de J. Scott Campbell. Y hasta el tercer mes de lanzamiento de Cliffhanger apareció Crimson. 6 meses después había 5 números de Crimson, 1 número de Batman Chasers y 2 números de Danger Girl. Entonces ese es el problema. Se convirtió en estrellas y era, lo voy a acabar cuando lo acabe y no me estoy molestando. Y bueno, después aquí está Danger Girl, uno de los peores cómics que jamás he tenido la desgracia de leer en mi vida. Curiosamente, es el cómic favorito de una persona que se atreve a publicar una revista acerca de cómics, pero no hablemos de eso. ¿Qué? No mencionemos el nombre. Pero él me dijo que es el mejor cómic que jamás había leído en su vida. Entonces, nomás piénsenlo cada vez que lean esa revista. Malísimo el cómic, malísimo, estupidísimo. Stormwatch, curiosamente aquí pasa algo con este estúpido cómic. Le dan las riendas a un escritor de verdad. Warren Ellis para ese entonces había hecho muchas cosas allí en Inglaterra, pero lo único que había hecho en los Estados Unidos, al menos que yo había leído, fue el peor cómic que jamás había leído en mi vida, que se llama Ruins. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Era como, digamos, lo opuesto de Marvels, donde Kurt Busiek agarra y ve a todos los héroes de Marvel como grandes maravillas, como algo increíble, como algo fantástico. Lo que hace Warren Ellis es totalmente lo opuesto en dos números llamados Ruins. Lo detesté, lo aborrecí, me causan náuseas cada vez que pienso en ese estúpido cómic. Pero curiosamente, cuando leí Stormwatch me encantó. Lo que hace en este número, que es el número 37, Pedro, tú también lo leíste, creo que también hemos publicado mucho acerca de este cómic, es brillante, es magnífico. Lo primero que hace es, el equipo de Stormwatch era casi la legión de superhéroes, eran más de 27 personajes. El Waterman despide a todos los personajes con la excepción de como 3 o 4, 5, ¿no? 6 o 7, pero deja con un equipo base mucho más pequeño, presenta nuevos personajes interesantísimos como Jenny Sparks, que es divina, Jack Hawksmore, que se volvió uno de mis personajes favoritos instantáneamente, y a ver, había otro, Rose Tattoo, que bueno, ese personaje es brillante. Y de ahí empiezan a presentar a los personajes del 37 en adelante, empiezan a presentar los personajes en historias unitarias, para que los conozcas y te importen, y es magnífico. Y de hecho, ese número, ya algunos de ustedes que han leído este número, ¿no? Aquí hace algo lindísimo. Se pelean contra el Superman, pero el Superman de nicho, ¿no? Y yo que lo estaba leyendo y dije, wow, está haciendo algo arriesgado, porque es básicamente lo mismo que nos trató de presentar Supreme, nuestro buen amigo Rob Liefeld, pero no lo logró, pero Warren Ellis lo logra en un solo número. Y termina increíble, y poquito a poquito van pasando las cosas. Y lo que me gusta de Warren Ellis es que agarra a los héroes de Marvel o de DC, los utiliza en sus historias, pero de la manera que los utiliza no me ofende ni me agrede. Por decir, cuando presenta a Midnighter y Apollo, son gays, no son gays, no importa. Lo importante es lo que hace con los personajes, cómo los presenta y cómo los crece y hace cosas divinas con esos personajes. Después tenemos a Authority, básicamente lo que todas sus ideas de Stormwatch las va creciendo hasta que llegan a Authority. Y en el caso de Authority, al igual que Stormwatch, era básicamente agarrar a la Liga de la Justicia y llevarla a su máxima conclusión, y lo hace brillante. De hecho, es un derivado. Lo que hace con ustedes es que empieza a hacer que las historias vayan creciendo de tamaño, sigan creciendo. El final de Stormwatch básicamente lo que hace es detener una invasión extraterrestre, que curiosamente son los aliens del cine. Y en un número de crossover hay una infestación de aliens en el satélite de las Naciones Unidas, que es la base de Stormwatch. Y los equipos de Stormwatch intentan pelear contra los aliens y prácticamente son exterminados dentro de la nave. Y el último que queda de ellos decide sacrificarse mientras los Wildcats llegan a rescatarlos. Empiezan a teleportarlos fuera de la estación espacial. Uno de los personajes de Stormwatch es Winter, y toma el control de la estación espacial, enciende todos los motores y la lanza contra el sol. Entonces lo que pasa es el final de Stormwatch. Después de eso, el último número es el epílogo de la serie, en donde los sobrevivientes, entre los que está el líder del equipo de campo, que es Battalion, que es un telépata, están tratando de convencer a la ONU de que vuelvan a construir una estación espacial satélite, porque el mundo no puede quedar desprotegido. Le dicen que no se puede y que no lo van a hacer, y ese es el final de Stormwatch. Y lo que pasa es que los héroes que sobreviven, que no estaban en la estación, que son los equipos secretos que había formado Bendis bajo la mano de Warren Ellis, deciden que si no hay un Stormwatch, no hay nadie que proteja al mundo, lo van a hacer ellos por su cuenta, y ese es el origen de Authority. Bastante interesante también algo que tú mencionaste que me encantó. Lo que hace el cambio de una cosa a otra es un crossover con algo que no tiene nada que ver, con una serie o con unos personajes que vienen directamente del cine, con los aliens. Y normalmente cada vez que hacen ese tipo de cosas están fuera de continuidad, pero acá lo utilizaron para hacer la transición a una nueva continuidad. Ah, mira, aquí, qué lástima que está terriblemente pequeña la imagen. No lo hice a propósito. Lo que pasa es que lo hice hace media hora. Entonces, como todos ustedes saben, aquí mi planeación para estas pláticas siempre es óptima. Entonces, ni empiecen conmigo, porque las imágenes que estos dos muchachos me las mandaron hace 20 minutos. Entonces, bueno, Beto ni mandó imágenes, gracias. Entonces yo esto lo preparé, lo mandé media hora, lo hice media hora antes, entonces no tenía tiempo de seleccionar las imágenes. Pero bueno, al igual que lo que hace nuestro buen amigo Jim Lee con Warren Ellis en Stormwatch, lo hace Rob Liefeld con Alan Moore en Supreme. Y agarra a Supreme, que era un personaje que nomás no funcionaba, y él se dijo a sí mismo, bueno, básicamente al final del día, ¿qué es Supreme? es una copia de Superman, pero es una mala copia de Superman. ¿Por qué no lo volvemos una buena copia de Superman? Una copia donde celebremos todo lo que es Superman en todas sus épocas. Y lo que hace Supreme, sin duda, es celebrar todo eso. Y poquito a poquito, la basura que era Image se empieza a transformar en algo mucho más interesante, porque por primera vez se les ocurre, hey, si no escribe a alguien bien de nosotros, vamos a contratar a gente que sí lo pueda hacer bien. Ah, aquí tenemos otra gran joya de Warren Ellis, que es muy curioso. Algo que me interesa de este cómic mencionar es que ellos son arqueólogos. Antes de ser superhéroes o cualquier cosa, son los arqueólogos de este universo. Y más que nada son los arqueólogos de la historia superheroica de este universo. Pero este universo, como estaba siendo creado de la manera más estúpida posible por Jim Lee y Todd McFarlane y todo eso, aquí le dieron el permiso a Warren Ellis de crear algo totalmente y completamente nuevo. Y lo padre es que a través de todos los números explora diferentes facetas del mundo de los cómics. Por decir, en el primer número vemos a los héroes de Pulp. En el segundo número son los monstruos. En el tercer número son como que las películas policíacas con esas. En el cuarto número es la familia Marvel. Y en cada número, utilizando una visión muy interesante a través de un cerebro bastante trastornado, sí, pero peligroso además, busca la manera de agarrar todas esas historias, hacer cosas divinas con ellos. Su versión de Tarzán es magnífica. Doc Bronze, que es básicamente Doc Savage, es increíble. Si no lo han leído, léanlo. El único número malo es el número 27, porque no se trata. Son 48 páginas que no te dicen nada, no te resuelven. Es un epílogo bastante chafa, pero un número antes es magnífico. Y si hubiera terminado ahí, hubiera sido gigantesco. Planetary. Tardó siglos en salir, pero en serio lo merece. Entonces aquí tenemos, Dios mío, qué triste también. Esta imagen es bastante pequeña. Es Astro City número 1. De nuestro gran, gran amigo Kurt Busiek, con todas las portadas del magnífico Beto, Alex Ross, y el interior de Brent Anderson es... No, el magnífico coma Beto, porque Beto siempre me interrumpe cuando digo que Alex Ross es magnífico, es gigantesco. ¡Ya estuvo bien! No hay manera... No voy a discutirlo contigo en este momento. Entonces resulta... Tenemos tiempo después de las 6 para discutirlo. Pero resulta que aquí lo que hace nuestro buen amigo Kurt Busiek, al igual, agarra a los héroes, igualito que hicieron los fundadores de Image, y busca una manera nueva, interesante y divertida de presentarnos lo que nos habían presentado antes. De hecho, en el primer número se enfoca en Superman, alias el Samaritano, que tal vez lo podrían ver si lo fuera un poco más grande. Pero resulta que busca una manera de contarte una historia que jamás habíamos visto con Superman, algo que jamás habíamos visto, que es él tan preocupado por defender la ciudad que no tiene tiempo para disfrutar sus poderes. ¿Cuándo habíamos visto eso en Superman? Nunca. Pero Kurt Busiek lo pudo ver. Y es curiosamente es totalmente lo opuesto a Warren Ellis. Warren Ellis está así viendo como que el lado oscuro, el lado feo de los superhéroes, y Alan Moore y Kurt Busiek están viendo como que el lado hermoso, maravilloso de los superhéroes. Tanto así que le dan su propia imprenta dentro de la imprenta Wildstorm, que está dentro de la imprenta Image, que es America's Best Comics. Algunas personas sí les gustó, algunas personas no lo entendieron. Yo admito que fui uno de ellos, porque había muy poco spandex, o el spandex que había estaba muy mal dibujado, no sé. Pero no me encantó, pero curiosamente me compré 10 números de Tom Strong, y me gustó bastante, pero no era lo que yo esperaba, que creo que ese fue mi problema. Tendré que volverlo a leer eventualmente, pero es muy interesante, pero nada le llega a Top 10. Me tardé casi 3 años o 4 años en finalmente darle una oportunidad a Top 10. Los leí en una sentada, son 12 números, uno mejor que el anterior. Una miniserie que se llama Smacks, que bueno, la miniserie es magnífica, porque descubrimos que uno de los personajes, de hecho el azulito que está por aquí atrás, viene de un mundo donde él es básicamente son pitufos, ¿no? Pero es como que él es un pitufo, pero se pelea contra dragones. Es magnífico, es divino. Después tenemos Prometea, que un día ya me hice la promesa de leerlo, porque desafortunadamente leí hasta el número 3 y dije, okay, admito que no soy una persona muy inteligente y no tengo el cerebro para leer esto, en serio, no puedo. Dije, ¿sabes qué? Tengo que crecer. Yo era muy chavito cuando salió eso, tenía que como 12, 13 años, ¿no? Y tengo que esperar a llegar a los 25, como ahorita, para darme la oportunidad de leer Prometea, porque sí, es demasiado. Tienes que tener madurez, como mencionabas hace un tiempo, antes de poder leer eso. Y nomás lo meto por diversión, porque una de las cosas que me empezaron a hacer era hacer lo mismo, no solo contratar a escritores, agarraron cómics que salían en otros lugares que por alguna razón u otra fueron cancelados, no tenían dinero para mantener su distribución, y volvernos parte de Image para que de esa manera crecer, que es básicamente lo que están haciendo ahorita. Tú vas con Image, le das tu propuesta, das una cantidad de dinero y ellos te ayudan con la distribución y tú creas tu propio cómic. Si tu cómic es un éxito, como en el caso de Robert Kirkman, que hoy está escribiendo pues, casi la mayoría de todos los cómics de Image, pues se vuelve millonario, ¿no? De hecho, ya con Walking Dead, la serie, bueno, debe ser. El resto de su vida ya está hecho. Sobre todo después de que quemó a su mejor amigo de la infancia. ¡Ey! Yo lo haría. De hecho, lo he hecho ya 3 veces. Entonces, lo que me gustó de Strikeback fue publicado por Bravura, que era parte de Malibu, si soy lo correcto. Fue cancelado después del tercer número porque además no tenían las ventas. Llevaron Kevin Maguire y su compañero. ¿Perdón? ¿A cerrar la línea? El problema, Bravura era un impreso de cómics de autor publicado por Malibu. El problema es que como las regalías y todo lo que ingresaba por los títulos era para los creadores, Malibu no generaba dinero con ello y llegó a la conclusión de que le costaba más dinero imprimir los cómics y decidió publicarlos. Algunos de esos proyectos terminaron en otras partes porque como todos eran propiedad de los autores, se pudieron mover. De hecho, se me hace curioso que no lo mencionaras. ¿Sabes originalmente hacer Strikeback? Bravura, sí. ¿No? La idea original. ¿Era una propuesta para DC? Sí. De hecho, Brandon Peterson era uno de los editores de Teen Titans. Y Teen Titans y de ahí como que iban a salir, no funcionaron. Y se fueron a Malibu. Y después ya finalmente terminaron en Image. Al igual que, curiosamente, dos títulos muy importantes. Que son Strangers in Paradise. Que no sé si alguno de ustedes lo haya leído, pero mejor háganlo. Tal vez es uno de los pocos cómics sin spandex. Y de hecho, sin héroes. Sin superhéroes, solo con personas. Y es divino. Jamás pensé que un cómic acerca de dos niñas y un chavo, que todo, hay un triángulo amoroso, me encantara, y además en blanco y negro, es brillante. Pero el primer número de Strangers in Paradise en Image tiene spandex, y es a color. Ok, entre comillas, pero... Solo para hacer como chiste privado, este es el segundo número que apareció en Image, el número 1 fue el 5, y el número abre con una secuencia de sueño, donde uno de los personajes principales de Strangers in Paradise sueña que es un superhéroe. Entonces, hay una secuencia hecha color con los personajes de esta serie, dibujados como superhéroes, que al momento de que despierta el cómic regresa a ser blanco y negro y se acaba el espacio. Hablando de eso, es que no sé por qué me acabo de acordar. Algo que se me olvidó meter por aquí es el cómic de 1963 de Alan Moore, que desafortunadamente tenía ideas, una propuesta muy interesante, ideas muy bonitas, que nunca vimos la conclusión, porque ni uno de los fundadores de Image se pusieron de acuerdo para poder dibujar entre los 7 un anual. Lo que ellos tenían que hacer y hacían regularmente y mensualmente en Marvel, perdón, no lo pudieron hacer cuando ellos eran los miembros de la compañía. Sentarse a dibujar un cómic. Mira, hasta el joven está increíblemente alarmado de que alguien no pueda producir un cómic mensualmente. Y también tienes a Bone. ¿Ves? Te lo está diciendo. Es lo máximo, Bone. Lo está diciendo. Clarísimo aquí. Y Bone sí, efectivamente, era lo máximo. Yo también dije... Y no es Chucho, además. Entonces, algo muy curioso de Bone. Así yo me lo prestaron a mí y yo... ¿Cómo estas cosas que tienen como smores blancos, ¿no? me van a encantar? Sin embargo, es bastante interesante. Nunca terminé de leer la historia, nunca sé en qué terminó. Pero empieza muy interesante. Entonces, para todas las personas, ¿qué te pasa? ¿Estás tranquilo? ¿Qué? Ok, cuéntame después. Pero lo curioso es, para todas las personas que tienen la capacidad de tener un iPhone o un iPad o un algo, entren a Comicology, bajen el número 1 de Bone y créanme, van a quedar clavados, van a decir, ¿sabes qué? Quiero ver más. Y curiosamente, Spike hace su entrada magistral, efectivamente cuando lo necesitamos, porque te perdiste toda la hora donde dice nomás la introducción. Pero ahorita viene lo que estaban esperando. Vamos a hablar ya de todos estos cómics. Ahora sí yo me despido por la siguiente hora, porque no tengo absolutamente nada que contribuir, excepto manejar la computadora, porque no sé nada de estos cómics, con la excepción de Invincible. Cuando lleguemos a Invincible, obviamente meteré mis 10 centavos. Y literalmente serán solo 10 centavos porque lo he leído, pero es como que es difícil memorizar todo lo que ha sucedido en todo lo que es Invincible, porque ya van 100 números y leo demasiados cómics. Y lo padre que hace Robert Kirkman es que él permite que sus historias se cuenten solitas y que se vayan expandiendo solitas. Pues llegan momentos donde pueden pasar, no sé, números y números, y honestamente no ha pasado gran cosa. Ha pasado todo un nivel de plática y de presentación de personajes y todo eso, pero honestamente a nivel de acción, sigue grabando. Logan, mejor sigue grabando porque después pueden haber errores y después no voy a tener que editar. Espérate, ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿Ya? ¿Están listos? ¿Siguen grabando? ¿Estás seguro que estás grabando y no nomás fotos? Ok. Es que ves, mira, ¿qué tal si el que tapa pamplinas después no graba? ¿Está grabando? Tú chécalo. ¿Está corriendo? ¿Está grabando? Perfecto. Sí, yo lo sé, lo siento mucho. Pero no te preocupes, como lo estás grabando, Logan, vas a poder disfrutarlo una segunda vez. Y una tercera, todo a través de YouTube. No pasa absolutamente nada. Relájense, señores. ¿Quién quiere empezar? Tengo aquí las imágenes de todos ustedes. ¿Cómo quieren empezar? Nada más antes de empezar con los dos ciclos, nada más hacer una separación respecto a mucho lo que dijiste. Hay que ponerle orden a todo lo que dijo. Insistí hace un rato. Hay que pensar en el momento en el que nace Image y la forma en que nace. Básicamente, el objetivo principal de ser de Image en su versión original por los 6 fundadores que estaban trabajando era hacer dinero. ¿Por qué? Porque había empresas que estaban haciendo ricas con su trabajo y lo que ellos querían era que les tocara un pedazo del pastel. Segundo, me parece que no es correcto descalificarlos como gente incompetente o que no sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaban haciendo. Insisto, Jim Lee era un graduado de física de una universidad. Y sabía lo que hacía. La mayoría de las tiendas de cómics en Estados Unidos, cuando llegan los cómics nuevos, no los separaban tanto por editoriales, sino orden alfabético por títulos. ¿Creen ustedes que es casualidad que Spawn tenga un nombre tan parecido a Spider-Man? O que Wildcats vaya al final del alfabeto junto con todos los X, igual que Youngblood. No es casualidad, había un plan detrás de todo lo que estaban haciendo. Lo que ellos querían era vender pin-ups, posicionar cómics que les dejaran hacer dinero y divertirse. Se mencionó que se convirtieron en rockstars, y en el caso de Rob Liefeld esto es liberal. El próximo miembro de Image. En 1991 Rob Liefeld fue invitado a hacer un comercial de Levi's, como si fuera una celebridad. Entonces, sí creo que lo que era Image en un principio es producto de su tiempo. Sí, de hecho, ya había un ejercicio con eso. Podías hacer cómics al estilo de Rob Liefeld. Toma una lista de palabras, toma dos de ellas, júntalas, y ese es el nombre de un héroe. Así son todos los personajes de Rob Liefeld. Pero sí, lo importante es que la empresa siguió existiendo. De la película. Y eventualmente adquirió editores y escritores, y después empezaron a llegar productos. A mi juicio, lo que estamos viendo ahora en Image es lo que dejó de hacer Vertigo. Pero también, o sea, sí tenían un plan editorial y tenían ganas de ganar dinero y todo eso, pero tiraron los cómics a una era muy oscura. O sea, gracias a por ellos, empezaron a sacar miles de portadas variantes en todos los cómics, empezaron a sacar miles de portadas cromadas en todos lados, empezaron a hacer personajes violentos en todas las editoriales. Eso fue Marvel con los X-Men. Y no solo eso, o sea, todavía Marvel contrata a los tipos que están haciendo las cosas en Image. Exacto. Se rompió la cabeza para el diseño. Todo el mundo tratando de imitar Watchmen y Dark Knight, pero solo las partes que no entendieron. Claro, pero lo que quiero dejar aquí es que los personajes son vacíos, o sea, son violentos vacíos. Y eso se ve en muchos de los cómics de los 90. Eso es, bueno, yo sé que es para que la música expuesta. Pero es como, a la gente le gustaba a mucha gente le gustaba ese tipo de personajes y fue lo que se explotó ese tipo de personajes violentos, pero no todos encontrabas buenos cómics. Muchos de ellos eran basura que tenía 12 portadas variantes, y si los cómics estuvieran a punto de desaparecer fue gracias a ellos. Ellos empezaron gracias a Marvel, pero porque Marvel se dio cuenta de que eso vendía. O Marvel lo hizo antes que ellos. Marvel lo hizo antes de que se formaran los cómics. Bueno, eso fue en el 91, todos conocen la portada variante de X-Men número 1 de IC. No es un cani, es X-Men a solas, con sus 5 portadas variantes que han vendido, ¿cuántos? Como 8 millones de copias, que es el cómic más vendido. Números oficiales, pero alrededor de 8 millones. Aparte, digo, contando reimpresiones, y yo tengo como 8 versiones de esa madre. Bueno, señores, yo creo que ya tenemos todo eso, ya hablamos, ya Beto dijo que yo estaba totalmente equivocado, se ha equivocado él, pero no hablemos de eso, hablemos de esto, señores. ¿Qué les parece? Beto trajo, o me dijo que yo bajara varias portadas de todos los nuevos... No, levanta la mano todavía porque no se me olvida. Entonces resulta que trajo, tenemos aquí todas las portadas de todos los nuevos que está sacando Image, de todo, que es como el renacimiento, y curiosamente está yendo por buen camino. Se rehúsan a publicar cosas con Spandex, aparentemente, por eso yo no lo estoy leyendo, pero ellos... Ahorita discutimos. Pero por eso yo solo evado todo, con la excepción de Invincible. ¿Perdón? Guardian the Globe. Lo estoy juntando, todavía no lo he empezado a leer, pero lo estoy juntando. Eventualmente lo voy a leer. Porque leí el primer número, me gustó bastante. Es muy interesante. Y los Guardians of the Globe son bastante divertidos, ¿no? Aún mejor que los Global Guardians, pero no hablemos de ellos. Pero vamos a hablar acerca de todas las cosas que está publicando. Por decir, este personaje que se llama Glory, que me rehuso a leerlo, obviamente, por muchas razones. Por muchas razones, pero curiosamente el personaje fue creado por nuestro amigo Rob Liefeld como un plagio de Wonder Woman. Después se lo da a Alan Moore y hace cosas gloriosas con Glory. Magníficas, en serio, o sea, les recomiendo muchísimo. Y ahorita, que la acaban de retomar, ¿nos quieren contar alguno de ustedes algo acerca de Glory? Bueno, lo que hicieron... La persona que tenía menos interés en que sus cómics contaran una historia era Ron Liefeld. Curiosamente, a él ya no le interesa hacer cómics, él vive feliz de ser una celebridad y de sus rentas. Entonces se le ocurrió, si los estoy publicando, ¿qué más da si alguien más cuenta historias con ellos? Y lo que hizo con dos de los peores títulos que haya creado jamás, que eran Glory, que era una copia de Wonder Woman, y Prophet, que era una copia de Cable, un soldado del futuro. Se los dio a dos escritores de cómics independientes que se escriben en ciencia ficción, y lo que están haciendo ellos con Glory y con Prophet son cosas que realmente no tienen nada que ver con los cómics de Rob Liefeld. No, no sé si alguien más haya leído algo de esos dos títulos. Bueno, lo que pasa con Rob Liefeld es que él, esto me lo ha contado Luis, es como un niño, le encanta diseñar las cosas y ponerles bombas en cualquier parte del cuerpo y bolsas por donde sean, las metralletas más grandes del mundo. Y de hecho hay historias como que un día llegó, y me estás mencionando esto de los nombres, registró como 500 nombres en una semana. Y era así como de, están los nombres ahora, ¿cómo sería un personaje que se llama, no sé, digan, tiene una palabra así, tipo Rob Liefeld? A ver, ¿qué es la palabra? Tú di una palabra y tú di otra, pero díganlas de corrido. Es un personaje de Rob Liefeld. ¿Alguien más, a ver, di una palabra que suene violento, de acción? Rápido, rápido, rápido, tú puedes. Astro, perfecto. Ahí está, ese es otro título de Rob Liefeld, así trabaja Rob Liefeld. Pero bueno, yo creo que lo que sí ha tomado buenas decisiones es en hacer que otra gente explote su falta de motivación, que nos ha dado cosas como Supreme, que nos ha dado, bueno, Image empezó muy por abajo, de repente empezó a contratar gente como Kirk Music, empezaron a sacar Homage Comics con ¿pero qué, de la historia, ¿qué nos puede decir? ¿De Glory? De Glory, ¿qué no he leído lo nuevo, para ser honesto. Bueno, es que aquí hay que decir una cosa, los títulos de Image que están saliendo son infinidad. Son muy buenos. Primero hay que aclarar esto, que es muy difícil que todos leamos todos los cómics, ¿no? Porque son muchísimos. Creo que la mayoría de nosotros leemos ciertos títulos en común. Entonces, si no sabemos de algo, pues no lo decimos. Les dicen buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu honestamente, yo no he leído nada. Pero ustedes vienen aquí como los expertos y aparentemente tampoco leen nada. Entonces vamos a ver quién sabe más. Sinopsis. Ok. Como mencioné, cuando queda Glory originalmente, Rob Liefeld lo que hace es hacer un clon de Wonder Woman. Es una diosa guerrera. Punto. Ese es el chiste. El caso es que Joe Kittish, él sí tiene un background de escribir ciencia ficción. ¡Sí! Y lo que hace con el título, no le cambia la numeración. De repente, mancosos, pero... deja de estar el título durante un par de años. Aparece el siguiente número en la continuidad, que sería el número 21, si no mal recuerdo, con un nuevo equipo creativo. Y nos encontramos a una mujer atractiva en una isla perdida que no sabe quién es. Y de repente empieza a tener visiones y sueños de todo un panteón mitológico extraño y se da cuenta de que tiene poderes. Y de repente empezamos a tener flashbacks y resulta que durante las grandes guerras del siglo XX, básicamente la Primera, Segunda Guerra Mundial y las intervenciones de los Estados Unidos en Corea y Vietnam, ella fue parte del conflicto armado, tal cual como guerrero. Llegaba, veía quién estaba peleando, escogía quién le caía mejor, se ponía al otro lado y a darle. Y lo que están haciendo con el cómic es eso, de construir el personaje de una diosa guerrera en el mundo real y tratando de compensar por todo lo que hizo durante años, interviniendo en guerras y matando inocentes, solamente porque fue lo que nació para hacer. Wow. Ok, lo voy a comprar mañana. Vamos a ver, empecemos aquí, Chu. Ok. Hasta donde yo sé, porque sí leí como que el preview, no leí el primer cómic, pero leí el preview que aparece en Comicology, ahí lo pueden bajar totalmente y completamente legalmente. Es un pibe que se llama John Chu o algo así, ¿no? Tony Chu. Y para todas las personas que es C-H-U, que suena como Chu, C-H-E-Y-W, que es comer o masticar, mejor dicho, ¿no? ¿Masticar? Entonces, lo que él hace, él tiene un poder, que curiosamente me recuerda a una película muy buena de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum en esa película tenía poderes de que si tocaba algo, él podía saber que, dónde había estado ese objeto. Él tiene que masticar ese objeto para saber su historia. Entonces, cada vez, al menos en el primer número que yo vi, ve un cuerpo muerto, tiene que agarrar un pedazo de ese cuerpo muerto, masticarlo para saber cómo murió y quién lo mató. Efectivamente, sí. Próximamente él va a terminar con SIDA, al igual que nuestro amigo Shadowhawk. Pero bueno, ¿nos quiere contar acerca de algo acerca de Chu? Lo que quiera. Bueno, es que primero tiene un dibujo más ligero y diferente a todo lo que hemos hablado. Es un dibujo más juguetón, más de caricatura. Como dijo, se trata de un policía que tiene que descubrir misterios a través de probar cosas para ir recabando pistas. Pero la cosa es que él es una habilidad y también es un castigo, porque él todo lo que coma, o sea, un pollo, le vas a recordar todo lo que vivió el pollo, todo lo que vivió el pollo. ¿Pollo, no? Y amigo, que yo leí los primeros números y lo que me pareció interesante es cómo funciona la memoria. La mejor manera en la que un humano se activa su memoria es precisamente con las feromonas, cuando masticas algo. No es tanto lo que saboreas, sino lo que hueles con tu nariz. Y los olores son lo que más hacen recordar esto. Entonces tienes una historia tipo CSI, pero con una especie de ficción científica fantástica, bizarrísima, muy divertida, porque aparte tienes que ver a una persona que es un señor maduro, detective, que lo ves en las escenas de crimen. Ah, esto es sangre. Bueno, aquí algunas cosas hay que explicar. Esto ocurre en un mundo paralelo. Es un mundo donde está prohibida toda la carne de aves. No hay pollo, no hay pavo, no puedes comer codorniz, nada. La premisa para esto es que en algún momento, a principios del siglo XXI, una epidemia de gripe aviar mató a 37 millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, él en lo que trabaja, él es un detective del Departamento de Policía de Filadelfia, y su trabajo básicamente es buscar contrabandistas de carne de aves. Eso es lo que él cuida. Y me causó curiosidad que alguien mencionara que así se remiten las enfermedades, porque antes de convertirse en detective de policía, él es un inspector de la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, que sería lo que es equivalente a un inspector de salubridad en nuestro país. Entonces, es la razón por la que él termina con ese trabajo, porque supone que es alguien que se especializa en estudiar de dónde vienen las comidas o medicinas, y es a lo que se dedica. Esta habilidad que él tiene de poder saber el pasado o qué pasó con las cosas a través de comerlo, se llama cibopatía. Él es un cibópata. Y en el cómic tenemos a mucha otra gente con mutaciones que tienen que ver con cosas de sabor. ¿Sabe que hay tres artistas en el mundo que si pintan un cuadro, por ejemplo, de naturaleza muerta, si tú te acercas y le das un lenguetazo al cuadro, vas a ver a lo que ves en el cuadro? Si tiene una botella de vino y pintó un vino con presencia de antigüedad de una cosecha muy buena, vas a poder probar ese vino porque la pintura tiene el sabor. Entonces, hay toda clase de poderes extraños en este mundo, y es una... Como mencioné, el dibujante es ¿cómo se llama? Es Gilroy. Quien no había hecho ninguna serie regular antes de esto, luego ha participado en varias antologías y series independientes. Es que yo lo sé, regular de Gatti. De hecho, John Lyman era letrerista. Y John Lyman empezó en Image como letrerista y editor en Wildstorm. Si alguien se pregunta qué tan buen editor era, él editó el segundo año de Authority, es decir, los de Mark Millar, que no son muy buenos. Editó los primeros 15 números de Planetary, además de los tres especiales con Batman, la JLA y Authority. Editó 2 años de Astro City. Entonces es una persona con un pasado, un historial en medio bastante bueno. Ha escrito cosas para Image, y este es su primer intento con un proyecto propio. Pero para Joey, para que lo conozca, ya está escribiendo Detective Comics. Entonces. También bastante es, bueno, ¿eh? Está bastante bueno. John Lyman es un escritor que, o sea, se puede ver muy cómico el cómic, pero no es tanto de la carcajada así. No, es más más detectivesco, más de problemas densos, porque de verdad cuando se come a la persona, o bueno, la parte de la persona sí es como bastante impactante visualmente. ¿Estás viendo Walking Dead o qué? O sea... Y ahorita además les recuerdo, jóvenes, no sé si han notado la cantidad de títulos que tenemos, entonces hay que ir un poquito más rápido. Entonces, nomás directo al grano, para que la gente lo quiera comprar, porque además solo tenemos como una hora más o menos. Y si empiezan a hablar tanto como yo, nunca vamos a terminar. Ok, tenemos Witch Doctor, que no sé ni qué es esto, pero Beto me dijo que lo bajara. Beto, dinos qué es esto. Ok, aquí hay fans de H.P. Lovecraft. Hasta les da pena. Este cómic es para ustedes, literalmente es un médico brujo. Es un médico que de repente dice, no, pues es que ha tenido fiebre durante 2 semanas y no se le baja, y vomita, y en las noches habla en idiomas que nadie entiende. Entonces le pide a la familia que salga de la casa, llega a ver a la persona enferma y de repente empieza a colgar cabezas de pollo y frutas y ajos por todas partes. Pinta un pentagrama en el piso, hace una invocación, aparece un demonio, manda al demonio, limpia toda la casa, sale y hace una receta a la familia. Ya la curé. Entonces es un cómic de humor negro que es literalmente dirigido a los aficionados de horror. ¿Les gustan las historias de horror? ¿Les gusta que haya humor mezclado con el horror? Es humor negro, pero es un cómic muy divertido. Y es bastante gráfico porque obviamente cada vez que aparece un demonio pues termina viendo pelea y hay destripado, sangre y vómito por todas partes. Pero si les gusta el horror, creo que nada de eso los espanta. Es curioso, pero Image ha tenido esta corriente ahorita con historias como Fatal, de Boo Baker, Witch Doctor, donde mezclan, ellos le dicen como noir, así muy, muy vagamente, pero mezclan el crimen con esta mitología lovecraftiana. Pero yo creo que todos los títulos que han ido de esa vertiente, mi favorito es Fatal, pero todos los títulos han estado muy a la par, son muy, muy buenos. Imagínense, no sé, una versión de Doctor Strange en lugares mugrosos de una ciudad con tentáculos, combatiendo tentáculos. Piensa en la clase de cosas como porno japonés, ¿no? En la clase de cosas que investigan el Doctor Strange o el BPRD de Hellboy, denle un giro de humor negro y háganlo un poquito más sucio. Y eso es mucho. Mañana mismo lo compro. Después tenemos aquí Walking Dead. Ya tuvimos una plática de Walking Dead que duró como 3 horas. Entonces, si quieren, ya todos la conocen, todos ya la saben, cómprenla, si es que no la están comprando. Yo solo he leído el primer número y quiero comprar más. Estoy tentado para comprar más, no lo he hecho todavía. Y no se basa en la serie de televisión. Yo entre más veo de la serie de televisión, más me gusta el cómic. Sabes que yo estoy igual contigo. ¿Quieres decir algo? Tenía que decir. No podía faltar. Robert Kirkman, yo creo que ha hecho un buen trabajo dentro de Image, aparte de publicar sus historias también como presidente editorial. Yo creo que él dijo algo en la expo, en la 20 aniversario de Image, en la expo Image, que es que lo que ellos no quieren hacer, a diferencia de Marvel y DC, es no festejar diciendo 60 años de Spider-Man, sino que este es el inicio de otros nuevos 20 años, y creo que lo están haciendo bien con todas estas historias. Por ejemplo, estabas mencionando tú este estilo de dibujo cartoon que tiene Chu, que podemos ver, por ejemplo, en su historia de Stoney Wolfman, en la que no tienen barreras para lo que publican, están publicando de todo tipo de contenido, de todo tipo de arte, de todo tipo de todo. Bueno, aparte de Robert Kirkman, yo lo comparo con Jeff Jones, es como el Jeff Jones de esta compañía. No es a lo mejor el mejor escritor, pero es el escritor que más vende cómics que no conocíamos antes. O sea, como Invincible, como Walking Dead. O sea, es como la nueva ola de escritores de la misma edad, inclusive yo creo, que Jeff Jones. Entonces, Robert Kirkman yo creo que es muy constante. Es de los que sacan cada mes su cómic y te saca con una historia asombrosa. Cualquiera que sea su cómic es bastante bueno. Hay unos que no son tan buenos. Si sale Robin. Bueno, no te olvides de The Hunt, pero no hablemos de eso. Y nos vamos aquí al próximo, que es Perhaps Not. Ok. Ese les puso, Este es de Todd DeSago y Greg Russo. DeSago tiene un historial escribiendo cómics de superhéroes, sobre todo juveniles. Él es uno de los dos escritores que más tiempo trabajó con Young Justice. Él es el que se queda con la serie después de que se va Peter David. Él escribió, por ejemplo, el especial de World Without Grown Ups, que por cierto dibujan los dos de los invitados de la próxima mole. Y este cómic es de fantasía. Básicamente, entre los personajes van a ver corriendo aventuras a un osito de felpa, a un chango inteligente, a un tigre con varios niños. Entonces, si les gusta, por ejemplo, hace algo que mencionaba Bone, si les gusta Bone o los títulos para niños, este es un cómic que puede llamar la atención. DeSago y Greg Russo son parte de un estudio que ha producido material para televisión para Cartoon Network. Ellos son parte del equipo responsable, por ejemplo, de la creación de Ben 10 o de Kim Possible. Entonces, con eso apenas más o menos una idea del tono. Es para todo público, es un cómic muy entretenido. Tomaré tu palabra. A ver, pues tenemos aquí Snapshot. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe algo de esto? Beto. Es la lista de Beto. Sí. Pues, ¿y las de ustedes? No, sí, lo siguen después. Ah, claro, claro. Vamos a ver si es cierto. Okay. Snapshot nadie lo ha leído. Si no me equivoco, no sé si salió esta semana o sale la próxima semana. Pero el equipo creativo son Andy Deagle y yo. ¿No? Sí. Son los nombres. Sí, si alguien leyó. Perdón que te interrumpa, es Green Arrow, Year One, excelente. Y leí el primer número de los Losers. Me encantó la película, pero el cómic también está bastante bueno. Así es, ellos son dos autores británicos. Igual todos los británicos son exportación de. Lleva 50 años en Ares. De la 2000 AD, que es la, una revista de ciencia ficción británica, la aparición semanal. Deagle escribió varias historias de Josh Dredd la década pasada. Llegando a América, su carta de presentación fue The Losers, una serie de Vértigo basada muy vagamente en un concepto original de la editorial de los años 60. La idea de Snapshot, el personaje central es un empleado de una tienda de cómics que un buen día, saliendo del trabajo en un callejón, encuentra una cámara fotográfica. Levanta la cámara, empieza a revisar qué tiene y tiene las fotos de una víctima de homicidio. No sabe qué hacer con la cámara, se la lleva a su casa y antes de que se dé cuenta, anda la mafia o quien quiera que sea que mató a la persona que está en la cámara persiguiéndolo. Entonces, esto va a ser una miniserie de cuatro números, que es un cómic de crimen y suspenso, que básicamente es un empleado de una tienda de cómics que como único recurso de defensa tiene todo lo que ha aprendido leyendo cómics, tratando de huir de la mafia. Entonces, va a ser una miniserie de un número, porque ¿qué aprendes en una tienda de cómics? A subir el precio a los cómics aparentemente. Pero no hablemos de eso. Hablemos mejor del Revival. Ok, Beto. Spike. Todo el mundo sabe que. ¿Tienes un fan? Dos fans. Lino va a desmayar. Bueno, tenemos a Tim Seeley, que ahorita es como el boy wonder de Image Comics. Está escribiendo. Bueno, claro, también. Si eres el boy wonder de Image. O sea, no. Me refiero a que es el go-to guy ahorita. Está escribiendo Witchblade, está escribiendo Revival, está escribiendo All the Dark Horse, que se llama Examine, está escribiendo. Claro. No sé cómo le hace. Aparte, se toma el tiempo de contestarme las preguntas tontas que le hago todo el tiempo. Pero bueno, Revival. Eso no influye en nada. Como él lo llama, es un Rural Noir. Es una historia de crimen y de. Vamos a decirle muertos vivientes, pero no de zombies. No es una historia de zombies. Todo esto pasa en un pueblo que se llama Wausau, Wisconsin, donde empieza a haber gente que regresa a la vida y usualmente continúa con su vida normal, pero algunas personas empiezan a hacer cosas extrañas, se empiezan a aparecer fantasmas raros, un cebra caballo, empiezan a suceder muchas cosas raras que al final del día. El misterio te atrapa muy bien. La narrativa a mí me recuerda, no sé por qué, a los cuentos de Borges. El arte de Mike Norton es increíble. Y este cómic tiene un soundtrack que pueden descargar. Para que lo lea, para que lo escuches. Para que lo escuches mientras lo lees, para que te metas en ese ambiente de misterio que tiene la serie. No, adelante. Pero es que este cómic tiene unas partes muy retorcidas. De hecho, si les gusta, no sé, el tipo de gore, películas gore, Hack Slash, cualquiera de los casos, es muy, o sea, te puede tener el cómic con el misterio, pero te va a dar eso que te da, por ejemplo, te da esa escenita morbosa con algo que te va a dejar así, no puede ser, ¿qué tan trastornado está el escritor para poner esto? Están entusiasmados por Revival. No sé, ¿qué opinas de ti? Sí, vamos, quien quiera que haya leído su cómic de Tim Seeley sabe que no es alguien a quien le moleste poner sangre y escenas violentas, entonces es una apuesta interesante que el cómic de horror fue muy importante en el medio, sobre todo en los 40s y 50s, hasta que llegó Freddy Wertham a acabar con él, y si hay un sello que en este momento le está poniendo atención al género y dándole valor es Image, tal vez solamente ellos y Dark Horse parecen estar interesados. Bueno, sí, mencionamos sangre y todo eso que sí hay, y también hay sexo, si quieren, ya saben cómo funciona Team Seeley. Pero yo creo que lo más importante de esta historia es las repercusiones psicológicas dentro de los personajes. Pues yo no sé, suena muy interesante, pero un suéter nunca va a ser una buena propuesta para... George, está nevando. Sí, pero, hey, cuando estaba nevando, Robin utilizaba su spandex y no le daba frío. Entonces no hablemos de eso. Mejor hablemos de Artifacts. Yo traía pantalón. Mejor hablemos de Artifacts. No sé qué es esto. Spike me lo recomienda muchas veces. Y después me dijo que salía Witchblade. Dije, ah, entonces no me interesa. Entonces, ¿quieren decir algo acerca de Artifacts? Pero seguramente tú lo quieres leer. Incluye uno de tus escritores favoritos. Ron Mars. Bueno, ahorita complementando lo que dice Eren, si han... Nunca mencionen llevar, ese nombre. Quieren llevar a Revival a la tele, pero también quieren llevar a Hacklash al cine, no, en 2007. Nunca pasó. No, mencionan a Ron Mars. Y estaban haciendo la película animada de Hacklash, que tampoco salió. Según esto iba a la mitad hace 4 años que... Que no salga, porque si no degradan mucho la historia. Pero bueno, hablando de Artifacts, lo que pasa aquí es que es una historia un poco larga. Muy rápido. Ron Mars entra a trabajar a Witchblade en el número 80 y empieza a redefinir lo que es el universo Top Cow, que es este universo de antihéroes como muy paranormales. Y le va muy bien, le va tan bien que se vuelve como lo que fue Brian Michael Bendis en la década pasada en Marvel, empieza a ser el arquitecto del universo completo. Y bueno, un día citan a Paul Jenkins y le pregunta que qué haría para organizar el universo, y empieza a hablar de los artefactos que tienen estos personajes de Image, como Darkness, como Witchblade, que tiene la oscuridad, tiene el guantelete. Lo siento mucho, no, tengo que cambiar la imagen porque me rehúso a tener el nombre Ron Mars en mi pantalla por mucho tiempo. O sea, escribió Kyle Rayner, pero también es un mundo... ¡Ya, no más! Silver Surfer. Cuenta. Bueno, entonces se redefine este universo y lo que hace... Este es uno de los... Es el, como crossover que ha tenido más repercusión, que se volvió un título regular después de terminar la que fue la primera destrucción del universo Top Cow, cosa con la que seguimos en el River, que, en la que trabaja Ron Mars en Witchblade, en la que estuvo Phil Hester con Darkness, está Tim Cilly está en Witchblade. Ron Mars estuvo haciendo Angelus, estuvo haciendo Magdalena. Magdalena es esta chava que usa la lanza del destino con la que apuñalaron a Jesús. Y en general yo creo que ellos están construyendo tramas mucho más interesantes que lo que se encuentra en Marvel y DC a nivel crossover. O sea, Marvel y DC tienen sus títulos fuertes, pero nunca son Avengers vs. X-Men, nunca son Civil Wars, nunca son... Ellos yo creo que sí están mejorando mucho en ese aspecto. Y ahorita es un muy buen momento de entrar porque en Artifacts 25 empieza un crossover de 3 números nada más, que se llama Project C, creo que por ahí va a salir una imagen. Y es un muy buen punto para checarlo. Y obviamente el único punto para no checarlo es que Ron Mars lo escribe. Entonces, el creador de Carl Reiner jamás tendrá un cómic en mi colección, entonces por eso me rehúso a comprarlo, pero a ver, ¿alguien quiere decir algo más? Nada más para que entiendan, el odio de Joy hacia Ron Mars fue porque decidió que todo el mundo se aburría leyendo a Hal Jordan, se deshizo de él y puso a Kyle Rayner como nuevo Linterna Verde. Ron Mars se especializa en crear historias épicas, sobre todo tiene un background de escribir ciencia ficción con tinte superheroico. Él fue durante buena parte de los 90 el responsable de las aventuras del Silver Surfer y del resto de los Galactus, de Galactus, de Jacob Hartz, de Thanos y demás. Y todas son, si quieren, podrán ser ligeras, pero son sumamente entretenidas y vale mucho la pena, no importa lo que diga. Yo ya saben que es medio necio, pero es de edad. A mis 25 años, nomás te quiero decir una cosa, Beto. Ron Mars, yo y mi sable de luz tenemos una cita. Eso suena muy feo. Y solo saldrá una persona viva, y no será John Ron Mars. Pero bueno, no hablemos de esa basura llamada Ron Mars, mejor hablemos de esta otra que se llama Bedlam. Ok. A ver, ya vimos que aquí el consenso es la historia de superhéroes. ¿Quién leyó Dead of the Family? ¿Quién se sintió timado con el manejo del asesino y la mala que fue la historia? Ok. Te sentirás timado. Te sentirás completamente timado. Bedlam es una historia propuesta por Nick Spencer, que es el escritor, para DC. Y básicamente es un asesino que después de pasar, me parece que 3 años de terapia en el manicomio local, hagamos de cuenta, ese Joker lo meten a Arkham y durante 3 años le dan terapia para curarlo de sus tendencias asesinas, sale curado y decidido a qué hora quiere ser una buena persona. Un buen día se despierta y ve en el periódico que hay un asesino serial y decide empezar a ayudar a la policía a tratar de atrapar al asesino. El problema es que en cuanto se hace con la escena del crimen y empieza a toparse con escenas violentas, empieza a tener flashbacks de su vida anterior. Entonces es una serie de horror psicológico y crimen que van 3 números, pero es todo lo que les prometieron que iba a ser Bed of the Family y no fue. Si les gusta, por ejemplo, la serie de Dexter, este policía que es un asesino serial que caza asesinos seriales, es la clase de cómic que nos puede gustar. El creador es Nick Spencer, que está trabajando actualmente en Marvel, si no mal recuerdo, hizo Ultimate Comics X-Men, que es la serie que dibujan Carlo Barbieri y Paco Medina. Hizo Iron Man 2.0, actualmente es el escritor de Secret Avengers y es un escritor bastante bueno para gente que le gustan los proyectos más viejitos o cosas así como obsoletas y anacrónicas. También relanzó los Thunder Angels. ¿Tienes un problema con la mano? No, es que te iba a dar la palabra. Ah, gracias. Estoy viendo las nuevas series de los Thunder Agents. Ah, qué interesante. Porque me encantan los Thunder Agents, pero lo que están haciendo con la nueva serie no me gustó. Pero curiosamente leí de Nick Spencer algo de Jimmy Olsen, una miniserie de Jimmy Olsen bastante divertida. Y los primeros números de Ultimate Comics X-Men me gustaron bastante. A ver, pues tenemos acá Guardian the Globe. Estoy a punto de leerlos, no los he empezado a leer, pero para todas las personas que no saben, Invincible, una de las creaciones de Robert Kirkman, una de las mejores creaciones de Robert Kirkman, es divertidísimo el cómic. En su universo hay un grupo de superhéroes que se llaman los Guardians of the Globe, y ese es básicamente el equipo después de que muchos de ellos mueren, después se reforma, se vuelve a reformar, y esos son los que están ahorita. No he leído esos números, pero reconozco algunos de los personajes, y uno tras otro son más interesantes que el anterior. Robot, por decir, me encanta el personaje. Tenemos a Monster Girl, que también me encanta el personaje, y tenemos aquí al ¿cómo se llama? Shift, ¿no? El personaje este que se está estirando, que se llama Shift, también el origen detrás de él es divertidísimo. No hay un solo personaje aburrido aquí, o al menos de los que yo logro conocer. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, excepto yo lo que les puedo decir es, si lo está haciendo Robert Kirkman y se trata de superhéroes, háganlo, qué lástima. Porque Guardians of the Globe, ¿perdón? Bueno, porque Guardians of the Globe y Invincible, cuando los estaba haciendo Robert Kirkman, lo poco que he leído de Guardians of the Globe me encantó. A mí lo que me gusta de este universo es que es muy naturalista, este universo de superhéroes de Robert Kirkman, y las repercusiones sí se quedan, o sea, sí tienen sus efectos a largo plazo, no es de que la próxima semana ya todo regresó al status quo. Volviendo a tratar de poner analogía para que entiendan por dónde va, hay equipos de cómics de superhéroes tradicionales como los Global Guardians, por ejemplo, que es básicamente la inspiración para esto, o la Liga de la Justicia Internacional. Curiosamente, el título actualmente que no está haciendo Robert Kirkman lo está escribiendo Todd DeSago, que como hace un rato era el escritor de Young Justice, y las cosas que le está haciendo, está tomando villanos que literalmente es el malo de Malolandia que quiere conquistar al mundo, pero cada vez que hace algo para destruir un lugar o matar gente, lo hace en serio. Entonces, como menciona Spike, lo importante de esto son las repercusiones, y lo del equipo de Young Justice básicamente se reunió porque lo escribe Todd DeSago y lo está dibujando Todd Nauke. Me parece interesante a mí. Yo lo que puedo recordar de Guardians of the Globe, más que nada lo recuerdo en las páginas de Invincible, ¿no? Pero algo que me gusta es cómo pueden buscar la manera de presentarte a héroes que ya ubicas, pero les da un pequeño cambio aquí y un pequeño cambio acá. Por decir, nos tenemos que ir más lejos de Omni-Man. Omni-Man es el Superman de este universo y es el papá de Invincible. Entonces nos presentan a Omni-Man y tú crees que es Superman, y entonces el cambio que le dan, el giro que le dan, lo hace mil veces más interesante. Y lo mismo hace con todos los personajes. Por decir, el personaje de Robot, ¿no? Primero era un niño deformado, súper inteligente, que estaba dentro del cuerpo de un robot y podía controlar diferentes robots. Más adelante se enamora de Monster Girl, porque este monstruo gigante que se parece a Hulk es una niña que se burla de una bruja, y la bruja le pone una maldición de que ella se vuelve un monstruo. Pero desafortunadamente ella tenía como unos 16, 17 años. Cada vez que se vuelve un monstruo, se hace más chica, más chica, más chica. Entonces, tiene que volver un monstruo para ser superheroína, pero si lo sigue haciendo muy seguido, se va a volver tan pequeña que se va a morir, porque se va a volver un infante. Y curiosamente, Robot se enamora de ella y por eso saca un cuerpo clonificado y todo eso. Y es mejor que lo lean, pero en muy pocos números, en muy pocas paneles, dice exactamente quiénes son todos los personajes. De hecho, hay un personaje que no sé, creo que ya no es miembro de Guardians of the Globe, o de los Guardians of the Globe, pero el líder originalmente, que es el Inmortal, y que él, curiosamente, él tiene una barba así, como Abraham Lincoln, y es porque él fue Abraham Lincoln. Entonces, son cosas muy interesantes de los personajes, entonces yo les recomiendo muchísimo todo lo que sea de los Guardians of the Globe. Y aquí tenemos un cómic que jamás he entendido el porqué. Desafortunadamente no vino a Carnix para decirnos por qué es magnífico, pero alguno de ustedes nos puede decir por qué es magnífico. ¿Elephant Man? ¿No? ¿Nadie ha leído Elephant Man? Entonces yo les recomiendo... Solo sé que haya trabajado Axel Medellín, que también está... Bueno, yo lo que les recomiendo entonces es que entren a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, y ahí chequen todo lo que ha escrito Carmix para el blog, y en uno de los posts que él tiene, escribió largo y tendido acerca de Elephant Man y de qué se trata. Creo que hay unos chavos ahí por atrás que lo han visto, ¿no? ¿Ustedes no lo han leído? ¿No? Estoy confundiendo, perdón. Pero sí, solo Carmix. Desafortunadamente Carmix no quiso venir porque le temía que el papagayo le disparara cuando me matara a mí. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos a Who is Jake Ellis? Y la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿quién es Jake Ellis? Eso es lo que te trata de cuando estás en esa miniserie. No sé si hay más de realidad, ¿no? No sé por qué no me sorprende. ¿Ves qué tan difícil es? ¿Eh? Este es un cómic de espías, pero es un cómic bastante inusual. El protagonista no es Jake Ellis, curiosamente. Jake Ellis en realidad es un fantasma. El protagonista es un tipo que aparece sin memoria, no sabe quién es, de dónde salió, qué está haciendo, pero cuando se da cuenta está haciendo tratos con mafiosos, traficantes de arte, terroristas, mercenarios y demás. Pero tiene reflejos y reacciones que parece que le permitieran anticipar todo lo que intentan hacer cada vez que alguien lo amenaza. Después de recorrer algunas páginas y ver un par de escenas de acción, la historia nos regresa un poquito al principio y la vemos de otro punto de vista. Y lo que pasa es que hay el fantasma de un espía, que es Jake Ellis, quien es quien le da tips, le dice, va a hacer esto, cómpete para acá, gira esa botella, párate, agáchate cuando te cuente a tres. Entonces, la historia básicamente es un tipo que se convierte en agente secreto por accidente y es guiado por el fantasma de un verdadero agente secreto. Conforme vas a la serie, esta es la primera miniserie, son 5 o 6 números. Al final descubre que en realidad el fantasma no es alguien que está muerto, sino que es alguien que está en coma, y lo que está él en contacto con es una proyección de su conciencia. Actualmente está haciendo la segunda miniserie, que se llama Where is Jake Ellis, y que es, no sé si ya llegó el tercer número, si no debe llegar en estos días, pero es un cómic de acción y espionaje. Si les gustan las historias de James Bond, de Jason Bourne y demás, es la clase de cosas que les puede gustar. Y el arte, Tom Sisoni tiene un estilo narrativo que le permite romper las escenas de acción. De la misma manera que estoy viendo la secuencia en cámara lenta. El famoso bullet time de Matrix, jamás nadie lo había hecho que lo hicieron en cómics como lo hace Tom Sisoni. A Tom Sisoni tal vez alguien lo ubique por ahí, hizo algunos backups y números de relleno en Immortal Iron Fist. Bien. Por Invisible creo que hemos hablado ya bastante de él. También les recomiendo que vayan a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, donde Carmix también escribió largo y tendido acerca de por qué deben de leer Invisible. Yo lo que les puedo decir es, este cómic salió al mismo tiempo que otros tres números. Salió Fire Breather, de cómo se llama este, con Phil Hester. Salió Invincible y salieron dos títulos más. Se me olvidan cuáles fueron porque así de olvidables son. ¿Super Dinosaur? Sí, eso. Bueno, era increíblemente olvidable los otros cuatro títulos. Y curiosamente, el que más olvidable se veía por la pose, por el traje, por lo que era Invincible. Un amigo me convenció que yo lo leyera. Le dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad. Me compré el primer TP, lo leí y me encantó. Porque empieza muy obvio. ¿Crees que son las aventuras de Superboy si Superman fuera su padre? Básicamente, ¿no? Pero curiosamente agarra esta primicia, la crece, y se vuelve algo verdaderamente interesante. Ya van 100 números y ha sido muchas cosas en la serie de Invisible, pero lo que no ha hecho es ser aburrido. Y honestamente eso es bastante, bastante elogiable. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues a mí lo que me sorprende de este cómic en especial es cómo logra, a nivel de acción, tipo, es como si vieras la primera película de John McClane, de Duro de Matar. O sea, la acción no para y sigue creciendo y sigue poniéndose bueno. A ver, entonces tenemos aquí otro Fatal Spike. No sé si les gusta el cine de los 40s. No. Estamos hablando de Casablanca, señor. Bueno, esta es una historia de Edward Baker que recordarán de series de Marvel como Captain America. Pero bueno, él regresa a hacer lo suyo, que es el crimen. No sé si conozcan sus historias. Tiene Criminal. Incognito. Y ahora presenta esta serie de... Es una serie de crimen lovecraftiano con un arte por Sean Phillips, ¿no? Por Sean Phillips, que está impresionantemente bello. Si les gusta, por ejemplo, el arte de Brustein, ahora imagínense lo más serio, más más de pintura, puesto en una situación con tentáculos, con un villano cutulesco, con el típico detective de historia noir, con carros de estos de acero, de los vencedores de los 40. Si eso les gusta, pintarles para ustedes, fácilmente. Yo lo voy a resumir de una manera bastante más corta. Jamás he leído un mal cómic, nunca. Él tomó personajes de Wildcats, regresando a los inicios de Image. No sé qué ha leído por ahí, la etapa de Alan Moore en esta serie le da un papel prominente a Tau, que es un humano sintético, que era en teoría parte del equipo y después se revela como un villano. En una serie que fue un spin-off que se llamaba Sleeper, lo que hace Ed Brubaker es tomar ese personaje y llevarlo hasta el extremo de lo que es convertirse en un villano. Es el enemigo perfecto para James Bond, es quien controla la mafia y contrabando en todo el mundo. Es Ed Brubaker se hizo famoso escribiendo a Capitán América, pero su mejor trabajo está en sus series de crimen. Y Fatal es un ejemplo, es alguien que está enamorado de las historias de detectives y criminales, y en este cómic se nota. Y cada vez que colabora con Sean Phillips, son de sus mejores obras. A ver, entonces tenemos aquí The Manhattan Projects. Yo alguna vez dije, ¿sabes qué? Voy a dar una oportunidad, y después dije, no, ahorita está una muy buena saga de Green Lantern y creo que lo prefiero leer esa, pero a ver, ¿nos pueden decir algo acerca de Manhattan Projects? Yo, Manhattan Projects es de Jonathan Hickman, que lo conocerán por Avengers. Ahora Avengers, Fantastic Four más que nada. Este es un cómic para todos los que piensan o creen en las teorías conspirativas del mundo, todas a la vez, sí, todas juntas. Si creen que se puede viajar en el tiempo, teletransportarse, todo lo que es ciencia, si alguno de ustedes estudia alguna ciencia, sobre todo física o astronomía o cualquiera de esas cosas, les va a interesar mucho porque usa tecnicismos que son reales y te toma aparte épocas históricas como la Segunda Guerra Mundial, la creación de la bomba atómica y todo eso, pero te lo toma aparte en un tono cómico. Y es un humor negro. O sea que no te vas a aburrir leyendo estas historias, porque aparte de que te meten todo lo que, no sé, Jaime Maussan te dice, que es súper divertido, pero le pone seriedad y aparte ese humor negro, con personajes que son muy soberbios, bastante interesantes. Tiene una variedad de personajes asombrosa. El número uno vale muchísimo la pena. Yo siento que es el mejor de la serie. Aunque los demás cómics son fabulosos, de verdad, o sea, se pueden leer de corrido todos, creo que es lo mejor, porque si no le pierdes luego el hilo a lo que hace Jonathan Hickman. Pero el número uno es wow, o sea, es como hacerse un maldito como que sí. Aquí respecto a Jonathan Hickman, hay algo que es importante saber sobre él. Es autista, pero no, su problema para comunicarse es solamente verbal, pero su cerebro funciona a velocidades que no nos podemos imaginar. Para leer un cómic de Jonathan Hickman, uno tiene que ir concentrado, aunque no puede leerlo mientras está viendo la televisión, porque se va a perder un detallito que va a hacer que no se siga la... Ya me di cuenta con Avengers y Fantastic Four, Dios mío. Sus historias son increíblemente complejas, pero porque funcionan en varios niveles. Lo pueden leer de manera ligera, y la historia es suficientemente entretenida como para que valga la pena. Pero la verdad es que le pone tantas capas que vale la pena que le dediquen el tiempo de enfocarse solamente a lo que están haciendo. Respecto a lo que mencionaba de las cosas que para mencionar, ¿alguien sabe lo que es el Manhattan Project? No hay lectores de Watchmen aquí, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué? ¡Doctor Manhattan! Mira, triple touch por decir eso. Son los que hacen la bomba atómica. Son los que hacen la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Sí, se llamaba The Manhattan Project, por eso sale Doctor Manhattan, etcétera, etcétera. Bueno, la razón por la que esta serie se llama así, la historia es en un mundo paralelo al nuestro. Entonces, hay muchos momentos históricos que coinciden, pero las diferencias llegan precisamente cuando llegamos a justo antes de la Segunda Guerra Mundial con el Manhattan Project. Y descubrimos que el Manhattan Project es una cortina de humo. La creación de la bomba atómica... Eso es un spoiler. Pero... Ya, demasiado tarde. demasiado tarde. Además, el número que tenías, el primer número. Sí, la vale. Sí, pero están como yo. Si no tienes spandex, sí, lo queríamos leer, ni modo. Sí. Demasiado tarde, Beto. Básicamente es de Manhattan Projects, porque resulta que el Manhattan Project que conocemos es el que hacen público. Es cuando presentan a todos los físicos famosos, a Oppenheimer, a Einstein y demás, para hacer la bomba atómica, mientras tienen un ejército de científicos locos creando cualquier plan extraño para generar armas. Esos son los Manhattan Projects. No sé cuáles sean sus aspiraciones en la vida, si leer spandex o lo que sea, pero si son escritores, este es de los mejores tratados que conozco para escribir cosas descabelladas. O sea, número tras número es así como, no, they didn't. Ok. Básicamente, les quemé la sorpresa del primer número, pero es la sorpresa más pequeña que hay en la serie. Acaba siendo, si no me equivoco, el séptimo número. Pero cada vez que sale un número, tú cada vez que piensas acabó? Que ya hizo lo más que podía hacer para sorprenderte, toma otra idea y te la avienta en la cara. Y cuando piensas, ok, no hay forma de que supere eso, al número siguiente lo vuelve a hacer. Y cada número es lo mismo. No puedes tener spoilers de Manhattan Projects porque cada 10 páginas hay un spoiler de algo más que le da un twist y te cambia la historia. Me parece divino. A ver, ahorita tenemos Hell Yeah. ¿Algo más? ¿Que alguien quiera decir de esto? Hell no. ¿Qué? ¿Algo quieres decir? No, Joe Kittinch, el escritor que está haciendo. ¿Ya que hicimos una batería entonces? A Glory. ¿Este escritor que está haciendo a Glory? Este es un cómic que básicamente es jugar otra vez con las convenciones de género, ¿no? Hagamos de cuenta que un buen día los Avengers dicen: ya no llegues en el mundo. ¿Crees que tienes algo para ser un héroe vigilante? Ven con nosotros, nosotros te reclutamos. Y el gen ya viene porque básicamente volvemos a lo mismo: es vamos a tomar riesgos y no nos importan las consecuencias. Tenemos una idea rara de un tipo que quiere ser vigilante y tiene cierta habilidad, lo metemos. Está aquí, el público se empieza a quedar con él, en dos números lo matamos, no nos importa, nadie regresa. Entonces, el gen ya básicamente es una declaración de principios. Se me ocurrió esto, lo voy a hacer. Hell yeah. Ok, yo voy a hacer esto. Hell yeah. Ok, entonces tenemos aquí Hoax Hunters. Hoax Hunters es una historia que era un backup de Hack Slash por el hermano de Tim Seeley, Steve, donde trabaja un buen amigo, Axel. Axel Medellín. No, lo que iba a decir es que he hecho una pequeña colaboración ahí. Esta historia, imagínense a los Mythbusters que salen, quieren hacer su piloto de programa y empiezan a ir por leyendas paranormales urbanas como el astronauta ruso fantasma que según esto existe de cuando estaba en la carrera espacial, que por alguna extraña razón tiene cuervos, ahora ellos lo van a cazar. Es una muy buena historia no es muy muy de horror, sino que es muy entretenida. Básicamente es una parodia de Cazadores de Monstruos, pero el chiste es que ellos van, es un programa de televisión, no sé si han visto Ghost Hunters, que van a casas, investigan y dan las razones por las que parece que espantan en la casa, pero no sucede. Es el mismo principio, ellos van y dicen, no, es que en este lago hay un monstruo, y ellos llegan al lago, hacen la investigación y luego sale el programa a decir por qué no hay un monstruo. Pero lo que vemos en el cómic es el detrás de cámaras, que en realidad hay un monstruo y el trabajo de ellos es encubrirlo. Ellos llegan, encubren lo que está pasando y salen el programa de decir por qué no había un monstruo. Y los personajes también no se ven, son tan normales. Si ven ahí en la imagen, al fondo hay un astronauta. No es una persona. Ese traje está ocupado por una parvada de cuervos. De hecho, el personaje se llama Mordred. ¿Y sale Scooby-Doo también? ¿Qué onda? No, que es algo muy... Y se mueven el Mystery Machine y todo eso. Sí, se me queda clarísimo. No tenemos tiempo, se está acabando la batería de la cámara. Morning Glories. ¿Alguien nos puede decir algo? Yo lo que les puedo decir es que me encantó la portada, se ve muy interesante. Hay una niña con minifalda, dije yo, eso es lo mío. Dije, colegialas, sí. Es lo único que sabía, es lo único que me interesaba saber. Leí el primer número, se me hizo interesante, pero el arte no me gustó. Del primer número, no sé si ya cambiaron de dibujante, pero el arte del primer número se me hizo tan espantoso que ahí dije, ¿sabes qué? Mejor lo leo después. Eso fue hace como el año pasado. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, yo creo que en cuanto respecto al arte, yo creo que es porque es muy sobrio, tal vez. Y eso ayuda al tipo de historia, que esto, si yo lo resumiera en la frase más corta, sería como una especie de el salvados por la campana que siempre quise ver. Hay tantas cosas malas con esa frase que no sé por dónde empezar. Okay. Va, la descripción que ha dado el escritor más de una vez cuando le preguntan de qué se trata. Son los Runaways mezclados con los. Ok. ¿Tampoco? Ya sé cuál es. No. Pero le pareció que era una buena forma de venderlo. Básicamente, imagínate que es una escuela como la del profesor Javier, que recluta adolescentes con habilidades especiales. Pero una vez que los meten a la escuela, se dedican a torturarlos para tratar de enseñarlos a utilizar sus habilidades, pero a la fuerza. Entonces, por ejemplo, hay uno que se puede teleportar, pero no sabe cómo. Y de repente lo dejan encerrado en el gimnasio y empieza a inundar el gimnasio y la única forma que tiene de salir de ahí es si te lo transporta. Pero la escuela es manejada de una manera tan tañina y elegante que hace extrañar los viejos buenos tiempos cuando Emma Frost se encargaba de los genios. Porque si hay muertos, no importa. Encontraremos más chavos para llenar la matrícula. Es una serie bastante compleja, pero muy entretenida. El arte, como son Spike, es más bien que es estático, pero tiene más que ver con el tono de la historia que está contando que con otra cosa. Pero sobre todo, también era un dibujante que era uno de sus nuevos proyectos. Al avanzar de los números, como medio acostumbrado a los personajes, el arte se empieza a ver más limpio, pero es una serie bastante, bastante genial. También de Nick Spencer, que empezó a estar haciendo ahora sí que también. Y curiosamente también, si van a comicmaniaradio.blogspot.com, nuestro amigo Eduardo Rivas creo que acaba de hacer, bueno, no acaba de hacer, pero hizo un rato en un post hace mucho tiempo. Y el Prophet, creo que hablamos un poco del Prophet. ¿Quieres decir algo más en conclusión de Prophet? No, como mencionaba, en principio era un clon de Cable, era un soldado futurista, pero pues como buen cómic de Rob Liefeld, y básicamente se trataba de hacer pin-up de una portada donde saliera este soldado con pistolas gigantescas matando gente y no pasaba nada más. Y al traer un escritor, Brandon Graham es el creador de algunos cómics independientes de humor negro bastante bizarros, como King City, si pueden leerlo, echando un ojo, es uno de los cómics más divertidos que se puedan encontrar. Y lo que él hace es que toma la historia hasta el extremo y básicamente el personaje de Prophet es un soldado inmortal al que lo mandan a misiones en distintos planetas, pero lo que hacen es que lo ponen en hibernación, lo meten en la cápsula y lo disparan al espacio. Entonces la siguiente vez que despierta han pasado 50 o 60 años y está en otro sistema planetario y empieza a encontrar pistas de cuál es su misión, donde tiene que ir a matar a alguien o a recuperar cierta cosa para ponerlo en otra parte. Pero es un cómic de ciencia ficción, sobre todo, que les va a gustar si les gustan las novelas gráficas europeas. El arte tiene ese sitio así como a la Geoff Darrow vía Moebius, con colores tipo acuarela, y es una lectura también muy, muy interesante, que nada tiene que ver con la creación del arte. Yo creo que logra lo que siempre quisieron hacer con Cable, que es una fantasía cyberpunk. Pues mire, yo leí el primer número y sí estoy de acuerdo que el primer número es bastante interesante, pero después me empecé a leer algunos otros números y no me encantó para nada. Y dije yo, ¿por qué estoy leyendo esto cuando puedo leer, no sé, Death of the Family? Y honestamente lo preferí. Error, sí, pero lo preferí. Pues tenemos Saga, ¿alguien está leyendo esto? Todo el mundo. Sí, aparentemente tiene un fan. Todo el mundo debería estar leyendo Saga. Saga es como el nuevo hit de en cuanto a historia, como... ¿Cómo lo podría decir? Es como... Es una historia de culto, se va a volver una historia de culto. Aquí nadie lo está apelando, pero allá en Estados Unidos es como... ella, ¿no? Lo estamos leyendo, pero la mayoría de la gente no lo lee. Pero... Sí, está... Pero aquí... La temática de Saga es una... tiene diferentes tipos de lectura. Tiene una crítica social muy fuerte y aparte... Usa personajes surrealistas en un mundo alterno. Es difícil de explicar. Ya son las 6, tienes que pagar, buscarlo más rápido. Yo creo que esta es la serie que Jodorowsky quiso hacer alguna vez. Y, o sea, esto agarra el cyberpunk y se olvida de lo que es ficción científica, mete fantasía, mete las imágenes más absurdas, pero que te juro que acabas de leer cualquier número de Saga, lo acabas de leer y se te va a quedar todo el día en la mente algo que viste ahí. Pero no solo de impresión, sino que vas a empezar, ¿cómo funciona? Te va a meter de esa manera al universo. Aparte, la manera en la que está narrada, la voz de la narradora es muy interesante. El lettering es algo de lo que casi nadie habla. El lettering es muy interesante. Es Brian K. Vaughan, vayan y cómprenlo y no se pregunten por qué, si él les dice algo durante eso. Igual que muchos de los mejores cómics del mercado, funciona en varios niveles. Yo se lo recomendé a una amiga y cuando me lo regresó me dijo, es que es como una versión de ciencia ficción de Romeo y Julieta. Sí, realmente no tiene nada que ver, pero sí entiendo de dónde vino ella con esa descripción. Entonces, lo que tiene es que, independientemente de cualquier cosa, es una lectura que funciona en muchos niveles. Si lo leen, le dan una oportunidad, un par de números, nos va a atrapar y seguramente van a encontrar una parte. Sí, es que vas, ¿sabes? En todos los niveles en los que estoy leyendo. Sí, desafortunadamente. No es Jeff Jones. Por eso, si fuera Jeff Jones lo estaría leyendo. Pero lo que sí les tengo que decir, y si totalmente de acuerdo con la señorita que está ahí sentada, gritando, Brian K. Vaughan es la onda. Estoy totalmente de acuerdo con ella, porque ya leí Why the Last Man, son los primeros 10 números. Se me hicieron interesantes. Leí todo Runaways, se me hizo fantástico. Pero más que Runaways o Why the Last Man, nuestro buen amigo Brian K. Vaughan nos dijo quién es Matches Malone en una historia de Batman, y ya con eso tiene mi cariño eterno. Entonces yo se los recomendaría por el hecho de que yo creo mucho en las capacidades de Brian K. Vaughan. Desafortunadamente carece de spandex, entonces yo no lo estaré leyendo, pero se los recomiendo mucho a ustedes. Brian K. Vaughan hizo Mystique, bueno, ya con eso. Todo regresa a eso, ¿verdad, Spike? A ver, The Strange Talent of Luther Strode. ¿Cuál es el extraño talento de Luther Strode? ¿Mr. X? Vamos a empezar con la premisa de esto. No sé a qué tanta gente le haya tocado esta noche en la parte de atrás de los cómics. Segurito yo tiene muchos que lo tienen. En la contraportada venía un anuncio de unos cursos para desarrollar los músculos. El sistema de ejercicios isométricos de Charles Atlas. Me imagino que alguien ha visto los anuncios. Esa es la funcionó premisa. Para Joel. Aquí hay un ejemplo de ejercicio isométrico. Curiosamente, cuando va a la playa le siguen pateando la arena en la cara. Pero... Sí, sigo siendo nerd, ¿qué te puedo decir? Bueno, la premisa del extraño talento de Luther Strode es ¿qué pasaría si sus cursos sirvieran? Luther es un nerd, es el chavito en la escuela que nadie pela, el capitán del equipo de fútbol, lo avienta todos los días en los pasillos y demás. ¡Me hasta plagiaron la vida! ¿Qué es esto? Un buen día... Justin Jordan, anota eso. Lo golpea contra su locker, lo tira, cuando se levanta y está recibiendo sus cómics, ve el anuncio de esto, que aquí se llama el método Hércules. Y decide, total, ¿qué puedo perder? Encarga el libro y empieza a hacer ejercicio. 3 días después ya está haciendo lagartijas con un dedo. ¡Con un dedo! Suena el teléfono cuando va a abrir el refrigerador, va a tirar el jugo de naranja y lo pesca antes de que llegue al piso. La siguiente vez que el bully trata de golpearlo, en una fracción de segundo le rompe la nariz y deja inconscientes a sus dos amigos. Por eso no vino Papagayo. Y empieza a avanzar la serie y descubrimos que el curso en realidad... Entonces, ¿por qué trajiste la espada? ¿Qué? Por ¿fue para aumentar tu valor? Bueno, show off. Sí, siempre me gusta cargar mi espada a todas partes. Lo que descubrimos conforme empieza a avanzar esta miniserie es que el libro en realidad no es un curso para ayudarte a sanar tu físico. Es un sistema de reclutamiento de un psicótico asesino inmortal que está buscando gente como él. Y básicamente lo que tiene el libro en realidad son consejos para despertar las habilidades de Atlantis. Entonces Luther es alguien como él y para tratar de reclutarlo y que funcione con él, empieza a matar a sus vecinos, amigos, compañeros de escuela, familia y demás. Yo a mí la primera vez que lo vi me llamó muchísimo más la atención el dibujo que, o sea, yo no conocía nada de la historia, ¿no? Lo primero que me llamó fue el dibujo y creo que es uno de los cómics de Image que es visualmente más impactante de todos. Tiene una característica, es como un cartoony, pero es otra vez, si les gustan las películas de gore, si les gustan esas películas donde sacan descabezados, este es su cómic, la Tarantino, por ejemplo. Es increíble la manera en que los paneles se desarrollan. El dibujo es un cartoon, pero violento, pero que le queda perfecto. A mí es el dibujo que más me gusta de Image. Personalmente, ¿no? Por cuestiones del coloreado, cuestiones de cómo está hecho los paneles, es el cómic que más me gusta. ¿Algo más? Ya creo que se ha dicho todo de este cómic. Pues nada más un pequeño comentario para cerrar. Aparte del arte, creo que le dio mucho la paleta de color. El color lo hace un artista brasileño, Felipe Sobreiro, quien ha colaborado con Axel Meyer en varios proyectos, con Yarena. Es muy buen amigo de él. Y lo que hace es que utiliza una paleta de colores vivos que hace que resalte la sangre, pero al igual que una película de Tarantino, hacen la violencia tan marcada y el uso de la sangre tan, tan, pero exagerado, que no te lo puedes tomar en serio. Y es lo que ayuda a que te diviertas leyendo este cómic. Parece perfecto. Ya con eso, digamos, concluimos todo lo que son todos los títulos que están sacando ahorita, que llevan esta popularidad de Image. Beto me mandó toda esta lista, me imagino que ya son todos. Ahorita Spike y Mr. X me mandaron pocas imágenes. Vamos a ver de qué se tratan esas imágenes y por qué nos las mandaron. Entonces, las primeras son tuyas, Mr. X, porque fuiste el que menos habló ahorita, que hicimos este recuento de todas las historias que está sacando Image. Espero que les haya quedado las ganas de leer una o dos de estas series, porque si no, Juan nos va a dejar, ya no nos va a dejar que demos pláticas aquí. Entonces, Mr. X, ¿quieres hablar de estas imágenes? Bueno, antes que nada quiero decirles que empiecen con las series más comerciales. Si no saben qué leer, empiecen con Invincible, con Walking Dead, y después váyanse a cosas más extrañas. Les va a abrir un mundo en serio muy, muy amplio. Yo sé que suena medio raro todo lo que les platicamos, pero no importa, de verdad es la oportunidad de leerlo. Este es un panel que viene en el Invincible número 7. Lo puse porque Robert Kirkman hace la desconstrucción de los personajes de cómics típicos. Por ejemplo, aquí vamos a la Justice League, obviamente. Se ve ahí, está Batman, Flash, Martian Manhunter, todo lo... Este cómic, cada página te cuenta más o menos la historia de cada personaje, que es Batman, que es Wonder Woman. Pero la manera en que Robert Kirkman en todos los cómics deconstruye a los personajes y los vuelve algo fantástico es muchísimo mejor que todo lo que está ahorita en Marvel o DC. Okay. Así, a grandes rasgos. Manhattan Project, ya hablamos de él, no tiene caso. ¿Cuál te fascina? ¿Invincible? El Invincible número 100, que es fantástico. Aparte de que el arte de los primeros Invincible no es tan bueno, es muy cartoony. El que viene, no sé a partir de qué número empezó, pero Ryan Otley es el que está escribiendo, dibujando ahorita, y es asombroso, otro de los dibujos que me gusta más ahorita en el medio, cartoony, excelente, coloreado, genial. El número 100 es el premio. Este es el Manhattan Project número 1, que para mí es el mejor de la serie de Manhattan Project, porque es una historia, entre comillas, autoconclusiva de un personaje que te va contando su vida a través de... Es que son dos gemelos, ¿no? Más bien, un par de gemelos. Y te va contando su vida, pero usa este tipo de paneles donde a uno lo tienen azul y el rojo es malo, obviamente. Y te va contando su historia paralela y es asombroso. De verdad, se puede leer nomás ese número y valdrá la pena. Bueno, esta es una imagen con varios que no mencionaron, que es Thibaut Tibbs, que lo está escribiendo también Nick Spencer, por favor, chip, ¿no? Bueno, empezaron, ¿no? Ese va a ser una historia de antología, ese de hecho ya lo vendieron para televisión, va a ser una serie. Thibaut Tibbs es ladrón de ladrones, es un ladrón que decide retirarse, pero como no puede estar un día sin robar, decide dedicarse a robarle a ladrones. Es un ladrón de arte, van a rotar los escritores, si no me equivoco, el primer arco es Nick Spencer, en el segundo es Robert Kirkman, en el tercero va a ser James Asmus, y después van a ir rotando entre ellos tres la serie. Me parece fantástico. Ya ven, esas son las imágenes de Spike. Spike, por favor, cuéntanos por qué esas imágenes. Bueno, la primera es obvia. Ese es donde empieza Ron Mars con Witchblade y empieza a cambiar el universo top down, en el que yo le recomiendo mucho porque se me hace como el eje geográfico, el centro geográfico de lo que estamos buscando ahorita, que son cosas paranormales, la borramos. Tintas de superhéroes, tiene antiheroísmo. Ya. Entonces, chequen el universo Top Cow. Yo creo que va a ser, es el next step de Marvel hacia Image. No. Revival, pues ya lo abordamos. Ahí tenemos Angelus, que es uno de los artefactos que está usando Ron Mars para este universo de tres artefactos. Lo borramos. Ahí es donde va a empezar, donde digo que pueden empezar a leer el universo Top Cow, que es la organización del universo. Obviamente los personajes principales son The Darkness y Witchblade, que tuvieron a su hija y son responsables del universo. ¿Ron Mars? ¡Maldita sea! Sí. Pero espérate, ni siquiera hemos hablado de todos los personajes. No importa. Entonces, ¿qué más? Está The Darkness. Sí. ¿Quién va a hablar de Top Cow? ¿Qué? No, habla todo lo que quieras de Top Cow, no hables de pero Ron Mars. Pero todo lo está haciendo Ron Mars. Ah, entonces hay que borrarlo. A ver. ¿Ese no? Eso no lo escribe Ron Mars, pero está dentro de su continuidad. Ron Mars está fungiendo como lo que hizo Brian Michael Bendis, está haciendo toda esta arquitectura de universos donde Jackie Staccato ahorita ha creado el universo en su imagen y semejanza, y está manipulando todo a su favor como buen mafioso. ¿Algo más? ¿Ya algo más? Hackslash. Tenemos a Hackslash. Sabía que iba a salir, no sé por qué. Si les gusta la serie B y si les gusta agarrar... No sé, ¿vieron Cabin in the Woods? Nadie lo vio. Yo. Gracias, ¿está loca? ¿Verdad? ¿Estás loca? No, yo estoy de acuerdo con ella. Hay mejores interpretaciones de la cultura pop, sobre todo de horrores. No es cierto. Es un aplauso para la señorita. Carta de amor que hay sobre, sobre las películas de horror. Si no les gustó Cabin in the Woods, es que su corazón adolescente, que les gusta ver películas de terror ochenteras, ha muerto. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos buen gusto, ¿verdad? No, no. ¿Te gustan los cómics de Geoff Johns? ¿De qué estás hablando? ¡Ey! Cuando digas ese nombre, hazte como Green Lantern que... es una historia de horror, Kevin. Escupiría, pero se va a molestar. Bueno, continúa, Hackslash. Hackslash, bueno, esta es la serie B glorificada a su máxima expresión. Ajá. Y aparte lleva a la Final Girl, yo creo que un lugar que ni siquiera Joss Whedon había llegado a Buffy. Y psicológicamente es impresionante también. Eso es lo que está haciendo ahorita Tim Seeley con Witchblade. Está, era un personaje que siempre se estancó en historias de crimen con tintes paranormales y ahorita lo está llevando a lugares increíbles. O sea, esta saga particularmente se llama Portals, es una especie de Blade Runner si lo hubiera escrito J.R.R. Tolkien. Okay, sí. Yo recuerdo que J.R.R. Tolkien siempre tenía muchos tomas de traseros de mujeres, entonces es me queda clarísimo. Sí, sí. A ver, yo creo ya son todas las imágenes, señores. Llegamos exactamente a las 2 horas y se nos está acabando la batería acá del Blasting Phone, entonces creo ya tenemos que concluir. Entonces me gustaría que ustedes cerraran con algo, nomás tres, sin mucho que decir, nomás tres series que digan, señores, las tienen que leer, son las que merecerían ustedes tener en su colección. Pues empiezo yo me iría por Revival, me iría por actual Witchblade, porque la mitad de los actos de Hackslash. Y fatal, es impresionante la calidad estética que tiene. Todo lo que ha salido en Image First, que son los cómics de 13 pesos, 14 pesos, todo lo de Image First, sale todo lo que hemos hablado, lo mejor está ahí. No lo mejor, pero lo más accesible para la mayoría de las personas. Eso es lo que les recomiendo que lo lean. Todo lo que saque Image de $1, vale la pena. Bueno, básicamente, si algo tiene Image es que es la tal vez de teoría que está ofreciendo una mayor variedad de producto. Yo, si me pude dar tiempo de poder probar todas estas series, fue porque dejé de gastar mi dinero en las porquerías que está haciendo DC. Pero si les interesa, la gran ventaja que tienen todos estos proyectos es que la gran mayoría salen como series de miniseries. Entonces, pueden probar una serie de 4 o 5 números y si no les gusta, no tienen que tener nada más para tener una historia completa. Dependiendo del tipo de cosas que les guste, de entre las que más me agradan, por lo complejo sería Morning Glories, por lo entretenido sería Luther Strode y por la cantidad de información que incluyen en los números en series Manhattan Projects, pero tal vez la que tiene la posibilidad de gustarle a más clase de gente sea Saga. Pues yo, después de escuchar todas las descripciones que nos dan ustedes, yo tengo que decirles que les convendría mucho Green Lantern, el Batman de Greg Capullo, el Aquaman obviamente de Jeff Jones, un saludo a Jeff Jones. También me gustaría recomendarles Avengers Arena y Uncanny Avengers, que está magnífico. Entonces, X-Force no tanto, pero no importa, se los recomiendo bastante. Y obviamente también lean, por favor, Invincible, les va a encantar. Señores, no, me gustaría decirles que muchísimas gracias por asistir. Gracias por estar con nosotros con todas esas pláticas que he visto, muchas caras familiares. Me encanta que estén con nosotros. Y hablando de caras familiares, me gustaría pedirles, por favor, un aplauso, aunque llegó tarde, a mi buen amigo Spike Valentine, por favor. Bueno, un choque. Entonces, excuse Spike. Un gran aplauso para un amigo Mr. X, por favor. También, por favor, un fuerte aplauso para mi buen amigo Beto Calvo. También un fuerte aplauso para los mangosos que no se callaron. A ver, un aplauso para ellos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Fantástico. Muchísimas gracias a Fantástico por abrirnos sus puertas. Gracias a Juan, gracias a David Noriega, señores. Muchísimas gracias por estar aquí en esta plática. Nos vemos el próximo mes. ¡Adiós!